En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y bienvenidos a La Rosa de los Vientos. Comenzamos ya mismo, 180 minutos por delante, hasta las 4 de la madrugada, con todo el equipo preparado, con Marián Moreno, que está al frente de la parte técnica, Borja de Jorge Cañaveras está en la redacción, Silvia, que está sola en la codirección. En nombre de todos ellos, los saludos de Bruno Cardeñosa. Hoy nos iremos de cruzada, vamos a conocer cómo eran los que luchaban por imponer su fe en el pasado, y también vamos a conocer a otros cruzados, a los actuales, que luchan por acabar con el hambre en el mundo y las necesidades imperiosas que existen en muchas partes del mundo. De inmediato estamos con el sumario y con los contenidos. Antes os recordamos nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es, y también nuestro hashtag en Twitter. Todos los comentarios que queráis efectuar sobre el programa y sobre los contenidos que vamos a tratar ya mismo, los podéis comentar a través de Twitter con el hashtag #AlmohadillaRosaVientos. Lo dicho, nuestro sumario. En unos instantes estamos con el encargado en Médicos Sin Fronteras en la República Centroafricana. Es uno de los países más pobres del mundo, un lugar en donde las necesidades eran acuciantes y en donde hace 3 meses se sufrió un golpe de Estado que hizo que esas necesidades fueran todavía mayores. Con Sisko Villalonga estamos dentro de muy pocos instantes, pocas horas después, además de que celebráramos la liberación de 2 cooperantes españolas de Médicos Sin Frontera, que tras 21 meses de cautiverio, el más prolongado que se recuerda, fueron liberadas y ya se encuentran afortunadamente en Madrid. Y también, con carácter de denuncia, hablamos sobre los experimentos en los que se utilizan cobayas humanos en países del tercer mundo. Una historia que recuperaremos con el periodista Miguel Jara, que nos hablará sobre este tipo de experimentos, sobre cómo se experimenta con humanos, con el desconocimiento de ellos, con fármacos que pretenden ser puestos en el mercado del primer mundo, por algunos grandes grupos empresariales. Otros cruzados, los de la Edad Media, son los protagonistas de una investigación que ha realizado el estudioso José Luis Hernández Garbi. Con él estamos también dentro de unos minutos. También con Moisés Garrido, uno de nuestros favoritos cuando se habla de temas del misterio. Con él hablamos de sucesos en la antigüedad que dan de qué pensar, posibles en visitas, paleovisitas, las denomina él. Conversaremos con Moisés Garrido también dentro de unos minutos. También habrá historias sobre cómo era el Coliseo Romano, os hablaremos. También sobre la figura de Karen Carpenter, una de las grandes de la música, una de las integrantes del grupo de Carpenters, que será protagonista en Mujeres con Historia. Tendremos azul y verde, algunas noticias dentro del mundo de la ciencia, dentro del mundo de la ecología, algunas propuestas culturales. Mil cosas desde ya mismo, vamos con ellas, pero por supuesto antes, las primeras pistas para averiguar quién es el personaje oculto de esta madrugada. Que nos presenta Silvia Casasola. Muy buenas noches, Silvia. Buenas noches, Bruno. Buenas noches a todos. Pues sí, ya tenemos aquí las primeras pistas de nuestro personaje. En este caso es un personaje que es británico, es de origen hebreo. Hay que decir que comenzó su carrera artística en la emisora de radio de la BBC. Era masón y de convivencia difícil. Los que le conocieron al menos afirmaban que era un maniático, que era celoso, que era introvertido, que era mujeriego y un poco gruño, vamos, que no le faltaba de nada. Luego veremos que también tenía su lado bueno, ¿eh? Pero más o menos con estos datos que hemos dado, a ver si nuestros oyentes son buenos detectives y consiguen averiguar quién puede ser nuestro personaje de esta noche. Ya sabéis que a través de Twitter, con hashtag con almohadilla rosavientos, podéis responder a esta cuestión y también comentar todo aquello que charlaremos, que comentaremos y que debatiremos en el programa de esta noche. También, si queréis, en el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. En cualquiera de esos dos medios, en Twitter o en el correo electrónico, os atendemos. Comienza ya La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Nacer allí significa vivir la mitad que aquí. En tiempo, pero también en calidad de vida, porque significa vivir infinitamente peor. Un país en el que gran parte de la población tiene necesidades de todo tipo. Un país en el cual la inestabilidad siempre fue la norma. Hablamos de la República Centroafricana. Según la lista del Índice de Desarrollo Humano que elabora la ONU, se encuentra en el puesto 179 del mundo, es decir, es uno de los más pobres del planeta. La situación se complicó recientemente cuando un golpe de Estado, el enésimo en este país que se independizó de Francia en 1960, convirtió la crisis en una crisis sobre la crisis. En la actualidad, una junta militar gobierna el país. Médicos Sin Frontera alertó, puso su grito en el cielo cuando la ONU y muchas organizaciones decidieron abandonar el país debido a la creciente inseguridad. De allí acaba de volver, el pasado sábado lo ha hecho el director adjunto de las misiones en la República Centroafricana de Médicos Sin Frontera. Él es Sisko Vilalonga. Le saludamos ya. Muy buenas noches, Sisko. Hola, buenas noches. Crisis sobre crisis es lo que decía al comienzo del programa. Vosotros alertaseis de las necesidades que existían para los 4 millones de habitantes de este país de la República Centroafricana. ¿Cómo se encuentra la situación en estos momentos allí? ¿Esa crisis sobre la crisis es al cuadrado, tiene visos de poder ser solucionada en el futuro? Sí, es bueno, estamos hablando de, como tú decías, de una crisis ya que nosotros llevábamos años denunciándose, de un país que tiene unas tasas de mortalidad y de mortalidad infantil elevadísimas ya en situaciones, digamos, entre comillas, normales. En el momento en que hemos entrado en toda esta fase de inestabilidad que empezó el mes de diciembre, que desembocó en el golpe de Estado del mes de marzo, más toda la fase posterior que estamos viviendo, se está añadiendo un factor más. O sea, este factor ha tenido con muchas consecuencias sobre la población en términos de seguridad, de su vulnerabilidad frente a los riesgos sanitarios desde una perspectiva médica que sufren estas poblaciones en República Centroafricana de una manera regular. Evidentemente, aunque contactamos contigo antes de que se produjera la noticia, no se puede olvidar que esta semana ha habido una gran información para todos, especialmente para vosotros. No se había producido, como decimos cuando contactamos contigo, pero hace muy pocas horas dos cooperantes de Médicos Sin Fronteras, Montserrat Serra y Blanca Ciebaut, que se encontraban en Kenia, que fueron secuestradas en octubre de 2011, se dice pronto, 21 meses de cautiverio, finalmente han sido liberadas, ya están en España. ¿Cómo se encuentran ellas ahora que se encuentran y que ya están en nuestro país? Inician un proceso de recuperación que va a ser largo, en donde todos los medios de comunicación, y creo que nos lo tenemos que marcar en la frente, tenemos que respetar total y absolutamente su intimidad, pero evidentemente celebramos esa llegada a nuestro país después de 21 meses, insistimos, 21 meses de cautiverio, ya están en España. ¿Cómo se encuentran las dos personas que fueron secuestradas durante estos 21 meses, Montserrat y Blanca? Sí, la verdad es que ha sido la mejor noticia de esta semana. Y bueno, han vuelto muy cansadas después de un periodo tan largo, y como tú decías, la adaptación va a ser larga, y en ese sentido, pues Ya desde el primer momento hemos agradecido que los medios de comunicación y todo el mundo en general pues mantengan la misma discreción que se ha mantenido durante todos estos meses de cautiverio. Ahora su fase de adaptación de llegar aquí, lo más importante son ellos, son ellas y sus familias, y yo creo que es el momento de dejarles que tomen su espacio y que vuelvan poco a poco a adaptarse a volver a lo que nunca debería haber dejado de ser su vida normal. Chisco, ¿os dan alguna pauta o algunas normas para que en algún momento dado, al estar haciendo estas actividades, que claro, vais allá con países en conflicto, que hay peligros, saber cómo os tenéis que mover o cómo salir de alguna situación especial, como en el caso de estas cooperantes, tenéis alguna ayuda psicológica? Sí, por supuesto, en todos los países donde trabajamos, primero de todo, independientemente de incidentes que puedan suceder, por ejemplo, ahora mismo en República Centroafricana, estamos hablando de un país donde ha habido momentos muy muy agudos durante el golpe de Estado que sucedió el mes de marzo, sobre todo los días y las semanas posteriores. El primer punto que hay que apuntar es que manejamos unos protocolos muy estrictos de seguridad para proteger a nuestros equipos. En los casos en que desgraciadamente, a pesar de todas las medidas de seguridad, acaba sucediendo algún tipo de incidente, sea un secuestro o cualquier otro tipo de incidente, no es la primera vez que equipos nuestros son atacados, por supuesto la organización tiene dentro de sus responsabilidades el apoyo a todo el personal de su equipo, todo tipo de asistencia médica que pueda derivarse de cualquier incidente de seguridad, incluyendo la parte psicológica. Para que os hagáis una idea, en República Centroafricana hemos tenido también en momentos muy críticos de seguridad que nos han forzado a evacuar equipos de los proyectos donde estábamos trabajando a lo largo de las diferentes provincias del país. Afortunadamente, al cabo de un par de semanas, a pesar de que estamos hablando de un país en conflicto, inestable, hemos sido capaces de volver a colocar nuestros equipos ahí y reanudar las actividades. Pero la realidad es que en la mayoría de países donde trabajamos estamos en entornos inestables y esto nos exige esa capacidad de gestionar esa seguridad e intentando comprometer el menos posible todas las actividades médicas que en muchas ocasiones son vitales para las personas que reciben esa asistencia. En la República Centroafricana es un ejemplo que podemos tomar del que estamos hablando esta noche. Evidentemente es un país con dificultades. Si no existieran dificultades, si no existieran riesgos en la seguridad, seguramente no estaría ahí Médicos Sin Fronteras, que tiene que estar en aquellos lugares en los cuales es necesaria su presencia. Vosotros en marzo, cuando se produjo ese golpe de Estado, pero que era, como antes hemos señalado, ya una crisis sobre la crisis, alertaseis sobre cómo determinadas instituciones internacionales estaban dejando el lugar y que esto podía complicar todavía más el acceso a las cosas que necesitaban los habitantes de la República Centroafricana. ¿Vosotros cómo habéis conjugado la seguridad y la necesidad de socorrer, que es imperiosa en el caso de la República Centroafricana? Sí, como os decía, es ese equilibrio, esa gestión de las situaciones, de los riesgos que tenemos sobre el terreno, que requieren ese equilibrio y esa reevaluación día a día. En los momentos más críticos que sucedieron a lo largo del mes de marzo, incluso el mes de abril, estuvimos forzados a evacuar algunos de los equipos que teníamos en el terreno, replegarlos sobre Bangui, la capital, incluso alguna evacuación fuera del país, en vistas sobre todo de los momentos de violencia en cuanto a los días que estaba sucediendo el golpe de Estado, la toma de Bangui. Por tanto, somos los primeros que somos muy conscientes de esta necesidad, a veces forzada por causas mayores, de tener que suspender las actividades o dejarlas solo personal local que está trabajando ahí. Lo mismo que nos sucedió a nosotros, les ha sucedido a todas las organizaciones, incluyendo todas las agencias de Naciones Unidas, etcétera. La diferencia que ha habido es que, como os decía, para nosotros esta gestión es muy dinámica, es un día a día evaluar, reevaluar para intentar volver lo antes posible a proveer los servicios sanitarios para las personas a las que estamos asistiendo. Por desgracia, para la mayoría de organizaciones esto no ha sido así a fecha de hoy. Llevamos ya varios meses desde entonces. Nosotros hace ya meses que volvimos a nuestros proyectos, con nuestras dificultades, por supuesto, con esa preocupación constante por la seguridad y el bienestar de nuestros equipos, pero estamos trabajando otra vez en República Centroafricana. Lo que echamos a faltar es eso, toda una serie de organizaciones que en su momento estaban trabajando y que después del golpe de Estado se han replegado, y hay muy pocas organizaciones hoy en día desplegadas sobre el terreno en las zonas, sobre todo rurales y periféricas del país. En estas actividades que comentabas que se suspenden, hay muchos tratamientos que también se interrumpen. ¿Cuáles son las enfermedades que afectan más a la República Centroafricana? Hoy en día, y justo en estos meses, la principal enfermedad que no podemos olvidar en República Centroafricana es la malaria. Es un país donde la malaria es endémica a lo largo de todo el año, pero en estos meses ha empezado la estación de lluvias y eso aumenta la incidencia de casos de malaria. Cualquier año como el 2012, donde la situación políticamente en términos de seguridad era relativamente más estable, ya vimos un aumento muy importante de los casos, llevándonos a lo que, si bien no, quizá no se pueda calificar de una epidemia de malaria, sí que fue un gran pico, un aumento de casos con su consecuencia en mortalidad, y nos obligó a nosotros a aumentar mucho nuestras actividades de asistencia para esta enfermedad en concreto. Este año posiblemente esto sea peor y ya esté siendo peor. Hay toda una serie de actividades que se llevan a cabo previamente de una manera preventiva, distribuciones de mosquiteras, educación para la salud, para la población, qué hacer en caso de que tu hijo empiece con fiebre y posiblemente sea una malaria en esta época epidémica. Y estas actividades ya de entrada han quedado suspendidas o minimizadas estos últimos meses. Ahora estamos entrando ya en la época epidémica y entre la falta de estructuras de salud, de centros de salud, hospitales, que el año pasado eran funcionales y este año no lo son a causa de todos los sucesos recientes, por un lado, y por el otro la falta de actividades preventivas, nos hacen pensar que tendrá todavía un impacto mayor del que ya tiene de por sí cada año. Ese impacto, vosotros lo habéis cifrado, el aumento de ese impacto en un 33% más de casos de malaria. Sin embargo, una de las cosas que se nos dice en este mundo nuestro, en este mundo tan desarrollado, es que la malaria se está controlando. Vosotros habéis confirmado tanto en República Centroafricana como en otros países de África, en donde existe mucha incidencia de la malaria y de otras enfermedades, como es el caso de la enfermedad del sueño provocado por la mosca Sese, que también afecta mucho a los habitantes de la República Centroafricana. ¿Habéis comprobado si esto es cierto, si a la malaria se le está venciendo? En República Centroafricana es muy difícil afirmar algo así. En cuanto a malaria, sigue siendo una de las principales causas de mortalidad en un país donde hablamos que en una situación fuera del momento excepcional que se está viviendo este año, ya de por sí los años previos, las tasas de mortalidad, como os decía al principio, ya están por encima de lo que sería cualquier estándar de aceptable en un país de la región del centro del continente africano. Entonces, pensar que la malaria está bajo control o se está reduciendo en República Centroafricana es impensable afirmar algo así cuando sigue siendo una causa de mortalidad tan elevada. Y junto a ella toda una serie de enfermedades también prevenibles y vacunables que tampoco están siendo atendidas como debieran. Vosotros llegasteis a la República Centroafricana en el año 1996. Actualmente son más de 1,000 los cooperantes adscritos a Médicos Sin Fronteras. Desde entonces hasta ahora, desde el año 1996 hasta ahora, hasta el año 2013, ¿cuál puede ser la valoración de la diferencia entre un año y otro? ¿Están las cosas mejor, están las cosas peor, o el golpe de Estado ha derrumbado cualquier cosa que se estuviera logrando anteriormente? Bueno, estamos hablando de un país que yo diría que desde el 96 que estamos trabajando ahí, es uno de los países más abandonados y olvidados por la comunidad internacional, por otros gobiernos internacionales de otros países, cooperación internacional al desarrollo, etcétera. Ya de por sí siempre ha sido muy muy pobre la inversión que ha habido en este país, y eso ha resultado en que el sistema sanitario público en el país no es funcional en ningún momento. En algunos años hemos visto ligeras mejoras basadas sobre todo en el apoyo de toda una serie de ONGs y otras organizaciones presentes en el terreno. Años donde los conflictos se han agudizado y hemos visto muchas más consecuencias de la violencia, poblaciones desplazadas como estamos viendo ahora, por ejemplo. Es relativamente ahí, puede haber momentos más álgidos y momentos más abajo del valle en cuanto a la situación, pero todo dentro de una tónica de un país absolutamente olvidado durante décadas en términos de inversión, de apoyo para que salgan de una situación de abandono y de falta de funcionalidad de los servicios mínimos que necesita una población para un mínimo bienestar. ¿La población tiene algún sitio habilitado donde poder refugiarse? Porque están viviendo muchísimos en el bosque, ¿no? Ahí haciendo lo que pueden. Sí, a raíz de todo el conflicto que ha sucedido ahora, de toda la violencia, mucha gente lo que hacen es huir de sus pueblos o de sus ciudades de origen hacia el bosque. Algunos de ellos más o menos pueden conseguir estar cerca de donde tienen sus campos de cultivo, otros ni tan solo eso. Entonces, más que tener un lugar, algunos de ellos, si están cerca de sus campos, todavía tienen un ligero apoyo, pero muchos de ellos es simplemente escondidos en el bosque, pasando miedo, no atreviéndose a desplazarse y, por tanto, sin acceso al centro de salud en el momento en que se ponen enfermos. Más allá de también situaciones de saqueos que se han producido hacia un número importante de población. Entonces también estamos hablando de que han perdido pues parte de sus pertenencias y ha habido una interrupción incluso de su forma de vida, de sus trabajos agrícolas, lo que nos lleva a otro gran riesgo, que ya no es solo la malaria, sino el riesgo de que estemos hablando de una crisis nutricional, consecuencia de esta inseguridad alimentaria que se agrava ahora. Hace apenas 7 días tú has regresado desde allí. ¿Has comprobado si esa advertencia que vosotros lanzabais hace tan solo unos meses sobre que el país estaba siendo abandonado a su suerte es real? ¿El conflicto bélico que se ha recrudecido en las últimas semanas ha provocado que prácticamente os hayáis quedado solos, que Médicos Sin Fronteras sea una de las pocas organizaciones humanitarias que se encuentran en el lugar? Sí, es totalmente evidente el hecho, e incluso la prueba de ello es que es muy difícil hoy en día afirmar qué le está sucediendo a la gente en determinadas regiones de República Centroafricana. Nosotros estamos trabajando en 9 localidades diferentes hoy en día, cubriendo un número importante de las provincias del país, pero aún así no cubrimos ni nunca podremos cubrir todas las provincias del país. Donde no estamos trabajando nosotros, hay determinadas zonas donde hoy en día es muy difícil afirmar ni tan solo cuál es la situación de la población. Y lo más preocupante sobre todo es que estamos hablando ahora de un periodo de mucho riesgo de epidemias, mucho riesgo de estas crisis nutricionales, y si nadie está ahí ni tan solo se verán, ya no hablamos de que no se responda a ellos a estas crisis, sino que ni tan solo nos vamos a dar cuenta. Más allá de eso, cuando se detectan, tenemos serias dudas que hoy en día haya un mecanismo que garantice que haya una respuesta de emergencias. Solo para que os hagáis una idea, en algunas de estas zonas donde era tan difícil saber qué le estaba pasando a la gente, hemos estado nosotros empezándonos a mover a pesar de que estaban más allá de las zonas donde habitualmente trabajamos, y estamos detectando ya situaciones de emergencia como epidemias de sarampión, situaciones nutricionales muy preocupantes, muchas de las familias que visitamos han perdido algún niño en la familia en los últimos meses, lo cual indica que la situación es grave ya y estamos en situaciones de urgencia. ¿Cuál es la respuesta de los países del primer mundo, de la Unión Europea, de la Organización de Naciones Unidas, de las instituciones que están aquí, están en este primer mundo? ¿Se están preocupando de lo que está sucediendo en República Centroafricana o nos hemos olvidado por completo de lo que sucede allí, que es un golpe de Estado, insistimos en vuestra alerta, una crisis sobre la crisis? ¿Nuestro primer mundo está atendiendo las necesidades de la República Centroafricana, de los millones de habitantes de la República Centroafricana? Claro, ha habido, posiblemente este año vamos a ver un cierto incremento quizá en términos financieros, en términos de cantidad de dinero destinada al país, lo cual yo diría tampoco es nada demasiado sorprendente o difícil, teniendo en cuenta que el abandono previo que era todavía mayor. Entonces esto sí que posiblemente veamos este año un intento de un esfuerzo mayor hacia República Centroafricana. Hoy por hoy posiblemente no sigue sin cubrir las necesidades reales que tiene este país, y sobre todo el hecho de que no es solo una cuestión de que se aumenten las cantidades de dinero, sino que lo que hace falta es que haya organizaciones que se desplieguen sobre el terreno, que empiecen a apoyar centros de salud que han sido saqueados, que hoy en día no tienen stocks de medicamentos, donde ante esa falta de medicamentos y de nada, el personal de salud del ministerio tampoco están acudiendo a sus puestos de trabajo. Hace falta que se reactive todo eso, no es simplemente un tema de cifras de dinero asignadas a República Centroafricana. Y para eso es necesario pues que el personal de Naciones Unidas retome sus actividades fuera de la capital, se desplieguen en el terreno, y que eso atraiga también al resto de organizaciones para que no solo retomen las actividades que llevaban a cabo antes de este último ciclo de acontecimientos, sino incluso de expandir las actividades que llevaban a cabo en función de las necesidades de la población, como nosotros hemos hecho desde el momento en que empezó toda esta situación, diciembre, marzo, si queréis, el golpe de Estado. A fecha de hoy, el número de proyectos que tenemos por nuestra parte ha aumentado, y como os decía, sigue aumentando con intervenciones de emergencia. La cantidad de organizaciones que dices que deberían estar allí, al igual que vosotros, ¿crees que a lo mejor no se están animando ahí por ese problema que hay de seguridad, que por ese tipo de tropas que todavía las Naciones Unidas no están protegiendo? Y además, pues con lo que conlleva, porque la población infantil con las diarreas y los problemas que hay, pues estará subiendo la mortandad muchísimo. ¿Vosotros eso lo cubrís con hospitales móviles? ¿Animáis a las organizaciones, como estás diciendo, que vayan y que también aporten su granito de arena a la población? Sí, de hecho nosotros en los diferentes lugares donde estamos trabajando, estamos apoyando hospitales, estamos apoyando la red de centros de salud periférica que derivan los pacientes más severos a los hospitales, en caso de que no se puedan atender en el centro de salud. Estamos trabajando incluso a nivel de las comunidades directamente con ellos, clínicas móviles donde no hay acceso a los centros de salud y al sistema, a las estructuras de salud públicas habituales, por razones sea de seguridad, sea de saqueos, etcétera. y en las zonas donde estamos cubriendo eso, pero al final, con todo y no ser una población extremadamente enorme, estamos hablando de 4 millones y pico, menos de 5 millones de habitantes, por supuesto es impensable que podamos cubrir todas las localidades del país. Entonces nosotros estamos cubriendo toda una serie de zonas, pero es evidente que hace falta muchas más organizaciones ocupándose de diferentes lugares. Sabemos que la seguridad es una preocupación para todo el mundo, para nosotros los primeros. República Centroafricana no ha sido nunca un país fácil, un país fácil para trabajar en ese sentido, pero llevamos 16, 18 años por nuestra parte trabajando ahí, y yo creo que estamos demostrando que se puede con unos mínimos de precaución y siendo capaces, por supuesto, en los momentos más agudos de evacuar los equipos para evitar exposición a riesgos innecesarios. Creemos que es trabajable dentro del contexto general. Has citado la población del país, 4 o 5 millones de habitantes. En extensión es incluso un poquito más grande que el nuestro, un poquito más grande que España. Lo que ocurre es que, a diferencia de otros muchos países, no tiene ni siquiera un kilómetro en mar. Está enclavado en el centro de África, de ahí su nombre. Se encuentra cerca de otros países en donde existían conflictos armados verdaderamente terribles. Centro África, la República Centroafricana, se estaba convirtiendo en destino de algunos de los refugiados de estos países. Ahora también están huyendo y moviéndose y desplazándose los propios habitantes de la República Centroafricana. Lo que no sé si hay en la República Centroafricana algunos otros intereses, como también existen en algunos países de África, y eso ha provocado incluso que se desataran conflictos que eran apoyados de forma larvada por algunas grandes fortunas del primer mundo, o directamente por los grandes dirigentes del primer mundo. Me refiero a los recursos naturales, que a veces pueden ser una bendición para los pueblos y a veces una maldición. En el caso de la República Centroafricana, en donde, por ejemplo, hay uranio, pero no hay una explotación suficientemente importante, ¿cómo está la situación en este momento? Sí, precisamente esa pueda ser una de las explicaciones que hay detrás de este abandono. Es cierto que hay una cierta cantidad de recursos naturales, hay algo de minería, diamantes, uranio, como mencionabas, y algo de maderas en los bosques tropicales, pero son unas cantidades tan pequeñas que al final, y comparativamente con otros países, pues no es un país que tenga grandes intereses para la comunidad internacional en términos económicos y comerciales. Y posiblemente eso, al final, el precio que está teniendo es ese abandono, esa falta de interés por parte de la comunidad internacional en general. Si a esto le añadimos que es un país rodeado de otros países que también tienen un histórico de conflictos y de desplazamientos de población, pues esto lo que hacen es simplemente encuadrar el país en una región donde esa inestabilidad pues al final acaba afectando, si no a todos los países, como mínimo a países como República Centroafricana, donde sus estructuras y sus instituciones son absolutamente débiles por ese abandono y por la inestabilidad casi crónica que vive el país. Cisco Villalonga, te felicitamos a ti y a toda vuestra organización Médicos Sin Fronteras por la labor que realizáis en todo el mundo, en ese caso en concreto del que hablamos esta madrugada en la República Centroafricana. También os felicitamos y nos alegramos muchísimo de la liberación de las trabajadoras humanitarias de Médicos Sin Fronteras en Somalia. Ya se encuentran en nuestro país. Lo que hacemos, por supuesto, desde aquí es invitar a todos nuestros oyentes a que os visiten en la página web, a que se hagan socios de Médicos Sin Fronteras, a que apoyen vuestra auténtica cruzada, que es una cruzada contra el hambre y contra la necesidad, importantísima en este siglo XXI en el que estamos. En la página web es msf.es, ahí podéis encontrar toda la información necesaria para conocer Médicos Sin Fronteras. Cisco, muchísimas gracias por atendernos esta madrugada. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y de unos cruzados pasamos a otros, de los cruzados buenos del siglo XXI, los que luchan contra el hambre, contra la necesidad, contra los problemas en el planeta, en este caso concreto en África. Pasamos a otros cruzados, luchaban por imponer su fe, aunque fuera a través de las armas, los cruzados de la Edad Media. Cruzados medievales que conoce a la perfección nuestro siguiente invitado. Él es José Luis Hernández Garbi, que ya se encuentra aquí junto a nosotros. José Luis, muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos. José Luis Hernández Garbi es autor de libros como Episodios ocultos del franquismo o Glorias y miserias del imperialismo. Su último trabajo se titula Los cruzados de los reinos de la península ibérica. José Luis Hernández Garbi también brinda mes tras mes sus artículos, sus trabajos y sus investigaciones en la revista Historia de Iberia Vieja. Ahora nos habla de cruzados, un tema sobre el que has investigado muchísimo. No sé si te has encontrado héroes o te has encontrado la crónica de una tragedia. Personalmente pienso que es la crónica de una tragedia. Estamos hablando de 8 cruzadas que se extendieron a lo largo de 200 años y en los que en las últimas estudios se calcula que murieron aproximadamente 2 millones de personas. O sea, que es una auténtica tragedia humana. En una Europa que en absoluto estaba poblada como está ahora, claro. Efectivamente, hay que tener en cuenta que por aquel entonces Europa vivía sumida en la Edad Media y sometida pues a todo tipo de epidemias, enfermedades. Y bueno, la expectativa de vida en aquel entonces pues apenas superaba los 40 años. Como ahora en la República Centroafricana, que hemos hablado un poco para situarnos. Hay un párrafo al comienzo de tu trabajo, de tu libro que lo ha publicado la editorial EDAF, que me gustaría leerlo aquí para todos los oyentes. Y a partir de este párrafo, a partir de lo que expones ahí, que es un texto antiguo, pues empezar a hablar un poco sobre la necesidad que tenemos, aunque se diga mucho, no se hace tanto, de comprender nuestra historia. Dice así: maravillosos espectáculos alegraban nuestra vista. Algunos de nosotros, los más piadosos, cortábamos la cabeza de los musulmanes. Otros hicieron blanco con ellos y con sus flechas. Otros fueron más lejos y los arrastraron a las hogueras. Cuando no hubo más musulmanes que matar, los jefes del ejército se dirigieron en procesión a la iglesia del Santo Sepulcro para la ceremonia de acción de gracias. Esto es un buen ejemplo de cómo esa expresión, a Dios rogando y con el mazo dando, esa expresión es absolutamente real y se ha manifestado a lo largo de la historia de forma tan brutal como se manifestó en las cruzadas. Sí, la verdad es que las cruzadas fue una sucesión continua de masacres, pero entendidas literalmente. Por ejemplo, en la ciudad de Mara, durante la primera cruzada, el texto que leías es concretamente de la conquista de Jerusalén, pero anteriormente, en el camino hacia Jerusalén, los cruzados se detuvieron en la ciudad de Marat y provocaron otra masacre que terminó con los niños, con los bebés musulmanes que vivían en la ciudad, devorados por los cruzados. En aquel momento pues apenas tenían víveres, estaban pasando bastante hambre. Y lo que hicieron después de masacrar a la población fue coger a los bebés recién nacidos, ensartarlos en sus lanzas y asarlos para luego comérselos. Y además también leemos crónicas en ese sentido que dicen que, bueno, que crónicas cristianas que lo justifican diciendo, es que teníamos hambre. Sí, y había que comerlos. Uh-huh. Y ya digo que son crónicas cristianas. Se establecieron en aquella fecha en las 7, en las 8 cruzadas. Hay diferencias, sí. Hay matices, porque en la península ibérica no hubo cruzada, pero se considera que la reconquista pudo ser, o fue en cierto modo para los que estaban llevando a cabo esa reconquista, una cruzada. Uh-huh. En sí mismo, ¿puede ser que entendiendo lo que pasó entonces pudiéramos comprender algunas de las situaciones y de los odios que se largaron por entonces, pero que se siguen manifestando a día de hoy? Sí, yo creo que sí. Ahora mismo los odios que hay entre de Oriente hacia Occidente, yo creo que la base está en el tiempo de las cruzadas. Al principio del libro apunto una anécdota que es que, bueno, a los niños pequeños en los países árabes actualmente, pues igual que a los niños occidentales cuando se portan mal, se les dice, si te portas mal voy a avisar al coco para que [S2] Uh-huh. [S1] Venga y te lleve. Pues en los países árabes se dice, como te portes mal, voy a avisar a Franny. Y Franny, ¿cómo se conocían? Exactamente, es el nombre que recibían los, es una derivación fonética de francos, que como es como llamaban a los cruzados. Y bueno, pues ya digo, ha pasado esa frase a la cultura popular de los países árabes, ¿no? Que se dice, pues voy, como te portes mal, voy a avisar a Franny como símbolo de eso, de monstruo, de monstruo perverso que se va a comer a los niños, literalmente. Porque los cristianos se las prometían muy felices durante la primera cruzada y al ganar la plaza de Jerusalén, pero luego se vieron ahí muy solos, ¿no? No tenían cómo coger y defender aquello. Estaban prácticamente los guerreros eran bajo mínimos. ¿Cómo lo pasaron allí? ¿Cómo intentaron sobrevivir y mantener la plaza? La verdad es que los primeros cruzados que llegaron con la primera cruzada eran sobre todo pues segundones de familias aristocráticas y nobles de Europa que fueron a buscar fortuna con la excusa de que bueno, de que iban a conquistar Tierra Santa para la cristiandad, ¿no? Entonces, pues cuando llegaron allí fueron ejércitos puntuales, llegaron, conquistaron Jerusalén, y una vez conquistada Jerusalén, pues la verdad es que estaban solos. Muchos de los que fueron a conquistar Jerusalén se volvieron a sus países y bueno, se fundaron una serie de estados cristianos en lo que es todo lo que conocemos ahora, pues de Siria, Palestina, toda esa zona, y bueno, pues quedaron realmente aislados, rodeados de musulmanes hostiles y bueno, y sin fuerzas suficientes para defender lo que habían conquistado, ¿no? Eso ocurrió hace ya muchos siglos. La zona era un polvorín, pero sigue todavía siendo un polvorín. Sí, sí. Por mucho que en el número de víctimas y de enemigos aniquilados ganaron los cruzados, pero el tiempo y la historia ha demostrado que no tanto, que al final la barbarie nunca gana. No, desde luego. Es que no sirvió para nada las cruzadas. Aparte de, como decimos al principio, de causar una sucesión de masacres continuas y de generar una serie de odios que todavía se mantienen, la verdad es que las cruzadas no tuvieron ningún efecto, digamos, no positivo, económico. Quizás el único, pues fue el momento en que Europa, por primera vez, salió de su contexto geográfico, ¿no? Cruzó el Mediterráneo y se expandió su cultura y su religión se expandió fuera de lo que era el contexto europeo, ¿no? De la época. Quizás ese es el único beneficio, digamos, que puede haber de la época de las cruzadas, pero realmente pues es eso, generó odios y muerte. Tú dices a lo largo del libro en muchas ocasiones que no solamente fue una lucha por la fe, una lucha por imponer el cristianismo sobre otros credos, que en realidad es lo que había detrás. Por un lado era esa lucha geoestratégica por dominar el entorno del Mediterráneo, y por otro también había un gran negocio detrás, y había intereses económicos que defender, intereses económicos sobre los que primar respecto a otros credos o a otros países o otras naciones que intentaban imponer el suyo. Efectivamente, las ciudades-estado italianas hicieron un gran negocio con las cruzadas. Las primeras cruzadas, para llegar a Tierra Santa, lo que hicieron fue cruzar, nunca mejor dicho, la Europa del Este, lo que hoy sería la Europa del Este, ¿no? Y bueno, las sucesivas cruzadas que vinieron después, por lo que hicieron fue cruzar el Mediterráneo, a bordo de barcos genoveses, venecianos, aragoneses también. Y bueno, realmente hicieron un gran negocio, porque ellos cobraban un peaje por llevar a los cruzados, por llevar los suministros a esos estados cristianos de Oriente que necesitaban tanta ayuda. Ellos cobraban su tarifa, ¿no? Y luego es que encima, pues a la vuelta, pues volvían a estar encargados con peregrinos que habían estado en Tierra Santa y bueno, y comerciaban incluso con los musulmanes que se suponían que eran los enemigos. Pues bueno, se comerciaba con ellos, con productos que venían de Oriente y hacían un gran negocio. Los templarios mismamente, pues tenían sus propias flotas y bueno, para los templarios. Pero no eran tan buenos los templarios. Bueno, habría que hablar mucho largo y tendido sobre los templarios y quizás tienen ese aura, ¿no? De sí, magia, de misterio en torno a ellos. No nos los imaginamos con una espada. Pues la verdad es que, hombre, combatieron. Está claro que combatieron en Tierra Santa. Pero bueno, luego tuvieron esa vertiente, digamos, económica. Yo hablo en el libro de que realmente funcionaban como una especie de holding, un grupo de empresas, porque bueno, pues financiaban a expedicionarios, hacían transmisiones en una primitiva banca, tenían sus propias flotas navales que cruzaban el Mediterráneo, comerciaban con musulmanes, y entonces bueno, pues a raíz de las cruzadas ellos hicieron un gran negocio. con el pretexto de las cruzadas llegaban a Europa, le pasó a Hugo de Pañés, el fundador de los templarios, que tenía buenos contactos en Europa, y cuando volvió de Jerusalén, pues bueno, extendió esa idea, era un gran publicista, digamos, y vendió la idea y tuvo mucho éxito y empezó a recibir donaciones, y a través de ahí pues fundaron un auténtico imperio económico. Claro, porque los cristianos entre sí ya, cuando hacían sus propias organizaciones para viajar a Tierra Santa y formar parte de las cruzadas, tenían luego muchas luchas de poder entre ellos, había muchos sí. enfrentamientos, a ver quién se quedaba con cierta zona, a ver a quién nombraban. Sí, sí, era una rivalidad constante. Hemos hablado al principio de que, bueno, eran segundones de casas nobles de Europa, y bueno, habían ido a Tierra Santa pues a buscar la fortuna, y cuando se conquistó Jerusalén, pues lo que hicieron fue: esto para ti, esto para ti, esto lo repartimos. Y bueno, simplemente para elegir el primer rey de Jerusalén, pues la verdad es que hubo disputas, y en los sucesivos reyes que tuvo el reino cristiano de Jerusalén, pues está lleno de intrigas y bueno, asesinatos, conspiraciones y demás, ¿no? Porque es que, ya digo, había una auténtica lucha por el poder, para hacerse con el poder terrenal de Tierra Santa. ¿Y los reyes por qué les daban tanto dinero a los templarios? ¿Por qué les fortificaban tanto para que pudieran ellos, pues eso, ir aumentando su patrimonio? Pues bueno, quizás como, sobre todo, como obra piadosa, ¿no? Ellos tenían en cuenta que bueno, si daban esos bienes, esas encomiendas a los templarios, pues podían, ya que los reyes, no hubo ningún rey que visitara realmente Jerusalén, ¿no? Ningún rey europeo. Entonces, pues de esa forma quizás ellos entendían que podían ganar el cielo, ¿no? Si ayudaban a que los templarios, que eran los que supuestamente defendían Tierra Santa, de que no cayeran manos de infieles, pues entonces, pues bueno, de esa forma quizás ellos podían ganar el cielo, ¿no? Entendido así. En tu libro y en tu investigación hablas de los cruzados, pero hablas de los cruzados peninsulares. Al comienzo hemos dicho, como en nuestro país no existieron cruzadas, teóricamente no fuimos tanto a las cruzadas porque teníamos a nuestra propia, que era la Reconquista. Sin embargo, tú sí que has descubierto que hubo bastantes, hubo un buen puñado de personas que decidieron participar en las cruzadas y decidieron viajar hasta Oriente Medio, decidieron viajar hasta Jerusalén para proteger esos lugares santos. Sí, sí, buscando en las crónicas te encuentras los nombres de personajes, de caballeros españoles, además de todos los reinos peninsulares, porque en aquel entonces España todavía no existía como un país, como tal, ¿no? Y bueno, pues encontramos desde caballeros castellanos, aragoneses, portugueses, que a título personal o en contingentes mayores, pues marcharon a Tierra Santa, y además protagonizando algunos episodios realmente sorprendentes, que quizás a lo mejor si hubiesen sido francos o centroeuropeos, pues igual a lo mejor habían aparecido más en las crónicas y eran más conocidos, ¿no? Que quizás a lo mejor por ser de los reinos peninsulares, que estábamos en otra cosa, pues hemos sido menos conocidos, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta el caso del noble de Arnaldo de Torroja, que tuvo su aquel con Saladino. Sí, bueno, hay que tener en cuenta que Saladino es, para, a mí me gusta muchas veces decirlo, es el héroe para el mundo árabe. Cada vez que aparece un líder árabe o musulmán, pues desde Nasser en Egipto o Saddam Hussein, que además era de la misma ciudad que Saladino, pues se proclama el sucesor de Saladino. El referente. Porque es el referente, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que era admirado por los caballeros cristianos, le veían como en este ambiente, en este clima de violencia total, en el que se producían masacres y demás, pues bueno, era un personaje al que se tenía cierto respeto. Y entonces, pues bueno, en el caso de Arnaldo, pues con Saladino, pues igual, ¿no? Ese aura de gran caballero. Yo incluso recuerdo cuando, siendo niño, viendo algún libro de las cruzadas y demás, recuerdo una imagen que incluso salía Ricardo Corazón de León nombrando caballero a Saladino, una ilustración que a mí me impactó, ¿no? Porque era eso, cumplían, eran como los ideales de la caballería andante, ¿no? De los dos bandos, algo que nunca se produjo, ¿no? Pero ya digo, la figura de Saladino es sorprendente. Cuando cayeron los templarios, aparecieron numerosas órdenes en la península, órdenes también de caballeros. ¿Cogieron la espada también para defender la fe ellos? Sí, sí. La verdad es que la fundación de las órdenes militares hispanas se crearon con ese fin, ¿no? Combatir contra los musulmanes en España. Hubo alguna que intentó dar el salto a Tierra Santa, pero al final no se confirmó en ningún caso, ¿no? Estuvieron muy restringidas al ámbito peninsular, ¿no? A Calatrava, Alcántara, Montesa, estuvieron circunscritas al ámbito español, y la verdad es que prestaron grandes servicios a los reyes, ¿no? Los cruzados no solamente lucharon contra los musulmanes que nos has citado, también lucharon contra otros credos u otras formas de entender la religión dentro de la nuestra misma, sí. O también lucharon contra los judíos. Quizá hemos circunscrito demasiado a una lucha entre musulmanes y cristianos, pero era una lucha entre un tipo de cristianos y prácticamente el resto. Pasa que entre el resto la mayor parte eran musulmanes, pero también había judíos, ¿cómo no iba a haberlos en Jerusalén, ¿no? En Jerusalén, cuando lo tomaron los cruzados, no solo acabaron con la vida de los musulmanes que habitaban en la ciudad, también acabaron masacraron a los judíos, ¿no? que habían ayudado en la defensa de la ciudad, y cuando los cruzados empezaron a entrar en las murallas, pues se refugiaron en la gran sinagoga que había en aquel entonces en Jerusalén. Y los masacraron en la sinagoga, ¿no? Pero es que no solo lo que tú decías, no solo ni musulmanes, judíos, también cristianos, ¿no? Y bueno, la Quinta Cruzada fue exclusivamente contra los cátaros, que al fin y al cabo pues era considerada una herejía, pero bueno, dentro del cristianismo, ¿no? Y fue una cruzada específica para acabar con los cátaros, ¿no? Que fue la Quinta Cruzada. Antes decías que había habido caballeros españoles que también habían participado en las cruzadas ahí en Oriente, y muchos fueron templarios, pero también algunos fueron de la otra orden, de los hospitalarios. ¿Por qué se llevaban tan mal los templarios con los hospitalarios? Pues a lo mejor puede sonar un poco fuerte, pero es porque se hacían la competencia. Es que cuando llegaba un rey decía, bueno, yo aquí en cedo estas encomiendas o a quién dejó esta herencia, templarios o hospitalarios, y realmente es que se entabló una dura competencia entre ambas. Ramón Llull, en una de sus propuestas que hizo, fue intentar aunar los esfuerzos de todas las órdenes militares que había en la época, pues para luchar con, volver a recuperar, ya se había perdido Jerusalén, ya había caído otra vez en manos musulmanas, recuperarlo para la cristiandad, ¿no? Pero es que es eso, realmente se llevaban mal porque se hacían la competencia los unos a los otros, ¿no? Ramón Llull es una de las personas que citas mucho y sobre el que hablas mucho en tu libro. ¿Está la figura de Ramón Llull demasiado, nos hemos obnubilado demasiado con su faceta mística, con su faceta enigmática, con su faceta de casi un caballero poseedor de secretos, y nos hemos olvidado de esa otra parte, porque en cierto modo también participó de toda esa orgía de sangre que existía en la Europa entonces? Sí, bueno, él tenía un pasado un tanto oscuro, ¿no? De pronto, pues como tantos personajes históricos relacionados con el cristianismo, pues como que vio la luz, ¿no? Y experimentó una transformación y decidió emprender él prácticamente solo una cruzada, ¿no? Y bueno, pues entre sus principales misiones, pues fue intentar crear como una especie de cuerpo de élite de frailes, ¿no? Franciscanos que aprendieran árabe, que aprendieran hebreo, para ir a Tierra Santa, a los países musulmanes más bien, para intentar convencerlos de que la fe verdadera era el cristianismo, ¿no? Él incluso perdió la vida en Túnez defendiendo esa idea. Quizás es como tú decías, Ramón Llull tiene muchas facetas, y quizás la que más olvida en muchas ocasiones es esta, ¿no? La faceta quizá más oscura. La más oscura, sí. Que es la que hemos olvidado en tantas ocasiones cuando hablamos de las cruzadas, cuando hablamos de esta época, cuando hablamos de los caballeros. Claro. Nos olvidamos que pertenecían a las órdenes militares. Es una unión de términos bastante llamativa de por sí. Cuando se habla de las cruzadas, tú citas las cruzadas que son establecidas por los historiadores, pero luego existen otras en España. No es una de las siete cruzadas importantes, evidentemente, pero es quizá más trascendente todavía la reconquista. No deja de ser una cruzada en sí mismo. Los historiadores y los estudiosos tampoco se ponen de acuerdo sobre esa octava cruzada, la cruzada de los niños. Tú hablas sobre ella. ¿En qué consistió? Pues hubo exactamente dos cruzadas de los niños. A veces se confunden. Y la verdad es que es un hecho estremecedor, ¿no? Hay que situarse también en el contexto de la época, que ese misticismo que se respiraba en todos los aspectos de la vida. Y bueno, pues de pronto un niño en Francia, pues un niño llamado Esteban, tiene una visión en la que se aparece Jesucristo y le dice que tiene que recuperar Jerusalén para la cristiandad, y que tiene que hacerlo con niños. y de pronto pues bueno, empieza a predicar esa idea, consigue reunir un ejército de niños y marcha hacia las costas de Italia porque según la visión que él había tenido se iba a abrir el mar Mediterráneo para dejarles pasar y llegar hasta Tierra Santa, ¿no? Pero es que en la misma época pues otro niño llamado Nicolás en lo que es ahora Alemania pues tiene una visión parecida, ¿no? Y bueno, pues consiguen reunir auténticos ejércitos de niños con los que cruzan toda Europa. Hay que imaginarse la escena, ¿no? Niños, pues eso, que no tenían, tampoco había ninguna preparación logística, que pasaron todo tipo de penalidades hasta llegar a las costas de Italia. Y cuando llegaron a las costas de Italia, es que pensaban, creían firmemente en que se iba a abrir el mar a sus pies para cruzar al otro lado del Mediterráneo, ¿no? Cuando llegaban allí varios días y comprobaron que el mar no se abría, muchos volvieron. Pero hubo un grupo, una serie de estos niños que, bueno, pues hubo algún hombre sin escrúpulos, algún navegante que tenía sus galeras o sus naves y les propuso llevarlos a Tierra Santa sin cobrarles peaje. Nunca más se supo de estos niños. Luego, testimonios posteriores, supo que acabaron en los mercados de esclavos del norte de África, ¿no? De Túnez y de Argelia, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es la historia, la verdad es que es tremenda. Y es la historia que da origen al cuento de Hamelin. Uh-huh. Famoso cuento de Hamelin, pues tiene la base real que tiene, son estas cruzadas de los niños. Lo que más sorprende también es que los padres de aquella época permitieran que sus niños se embarcasen en una aventura arriesgadísima que no, uh-huh, que no tenían visos de que pudiera realizarse y que bueno, que marcharan con esa idea, ¿no? Es un poco como cuando pasó con Juana de Arco, ¿no? Son visiones, sí, parecido, sí, están sí, relacionados con el asunto religioso y piensan que son unos elegidos. Pero yo quería volver un poco a las órdenes de los monjes guerreros. Llega un momento en que cogen tanto poder que ya suponen un problema y entonces se los quieren quitar del medio. Pero también cuentas otro caso que es, pues, que es el caso de los almogárabes, que tienen su momento de esplendor, luego ya no saben qué hacer con ellos y luego se convierten en mercenarios. De algunos de los monjes templarios, por ejemplo, que estuvieron persiguiendo cuando la orden cayó porque no les interesaba que siguieran, ¿hubo alguno que también se convirtió en mercenario o no se dio el caso? Hombre, y quizás el caso más conocido es el de Roger de Flor. Roger de Flor fue, antes hablábamos de los barcos de las flotas templarias que cruzaban el Mediterráneo, pues fue capitán de una de las mejores barcos que tenían los templarios en la época, ¿no? Entonces, ahora que están de moda tanto los escándalos, pues se vio envuelto en un escándalo de la evacuación de San Juan de Acre, que era la última posición cristiana que quedaba en Tierra Santa, pues parece ser que este señor, para embarcar en su barco, pues cobró dinero a los dignatarios de la ciudad, ¿no? Y luego parece ser que se quedó con parte de ese dinero que había cobrado, ¿no? Acusado por otros templarios, pues fue procesado y expulsado de la orden, ¿no? Y a partir de ahí se convirtió en un pirata y llegó a liderar a los almogávares en su aventura en Constantinopla, ¿no? Que a mí me parece una de la... Pues Constantinopla es otro de los focos importantes. Hablamos, sí, mucho de Jerusalén en el caso de las cruzadas, pero Constantinopla ocurrieron y no pocas cosas. Sí, sí, es que lo decíamos también al principio, era por donde pasaban las primeras cruzadas, ¿no? Era un punto obligado de paso, ¿no? Y luego pues con la compañía catalana que se llamó, que era la que lideraba Roger de Flor, pues pasó exactamente lo mismo, ¿no? Ese foco está centralizado en Constantinopla, ¿no? Y realmente es una historia sorprendente y que en muchos casos también ha permanecido en el olvido, ¿no? No se conoce quizás mucho sobre la aventura de los almogávares y de Roger de Flor en Constantinopla y en Turquía, ¿no? Es sorprendente también. Con Almadía Rosavientos en Twitter, algunos oyentes nos comentan, bueno, hicieron barbaridades, auténticas barbaridades los cristianos, los cruzados, pero en el otro bando tampoco fueron unos ángeles unos angelitos de la caridad, no. También cometieron las suyas. Sí, sí, aquí era a ver quién cortaba más cabezas y quién hacía más masacres, ¿no? Esto era un toma y daca que en el que la vida humana realmente tenía poquísimo valor, ¿no? Y luego, aparte de eso, pues las situaciones de hambruna que realmente pasaban los cruzados o pasaban las poblaciones árabes que eran asoladas al paso de los ejércitos de cruzados, ¿no? Es que era un... Yo creo que no hay demasiados estudios, pero yo creo que se produjeron más víctimas por culpa de víctimas colaterales relacionadas con con las cruzadas que en los combates mismos, ¿no? Uh-huh. Los cruzados, en la editorial EDAF, así se titula el libro. Hemos hablado un poquito sobre ellos con José Luis Hernández Garbi, que ha sido invitado esta noche en La Rosa de los Vientos. José Luis, es un enorme placer, siempre lo es, descubrir algo de la historia contigo y sobre todo que nos enseñe la historia y el pasado, cómo valoramos un poquito las cosas de ahora. Nos tenemos que quitar prejuicios y la historia nos ayuda a eso, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Quizás debemos recordar más la historia para darnos cuenta de que muchos de los problemas que existen ahora mismo en el mundo que vivimos pues vienen de tiempo atrás. Nunca es suficientemente recordado pese a ser un tópico, pero es que es un tópico al que no se le hace jamás caso. Sí. Conocer la historia para no repetirla. Es cierto. Lo repetimos mil veces esa expresión y seguimos repitiéndola. Por lo tanto, no la conocemos bien. Hay que conocerla un poquito mejor. Eso está claro. José Luis, ha sido un placer. Como siempre, es un placer contar contigo, charlar contigo y leerte. Igualmente, ha sido un placer estar con todos vosotros. Un abrazo. Gracias. Escuchamos las noticias en Onda Cero y después continúa La Rosa de los Vientos. Quedan más de 2 horas todavía por delante. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Tendremos en esta segunda hora de programa Azul y Verde. Os contaremos que se ha descubierto el virus más grande del mundo y que un bisturí inteligente va a servir para limpiar los márgenes de un tumor. Estas y otras informaciones en la sección Azul y Verde. También tendremos esta madrugada, dentro de muy pocos minutos, la historia de Karen Carpenter, la eterna voz de los 70, una de las integrantes de The Carpenters, uno de los grupos más musicales más importantes de todos los tiempos. Y dentro de unos instantes hablamos con Moisés Garrido, uno de los grandes investigadores del mundo de los enigmas y del mundo del misterio. Pero es el momento para recordar al personaje oculto de esta madrugada con algunas pistas más. ¿Pistas que nos dicen? Pues pistas que nos van a decir ya, yo creo que muy clarito, quién puede ser este personaje. Pero mira, si antes estábamos hablando de libros, como en el caso de José Luis Hernández Garbi, sus cruzados, pues yo quiero recordar que ya sabéis que tenemos el premio de divulgación histórica Juan Antonio Cebrián, que es un premio donde se fomenta que la gente escriba ensayos. Y bueno, pues son ensayos de divulgación histórica. El premio, como sabéis, está patrocinado por el Ayuntamiento de Crevillente y la editorial Glifos es quien publica el libro. Y todavía estáis a tiempo de enviar ese manuscrito y poder participar en el concurso del premio, que se envía al apartado número 8 del código postal 28290 de Las Matas, en Madrid. Así que, pues nada, todavía estáis a tiempo. Hasta el 30 de agosto se pueden enviar esos manuscritos. Y quién sabe si el próximo ganador del premio de divulgación histórica, Juan Antonio Cebrián, puede ser tú. Así que anímate, que yo sé que entre nuestros oyentes hay muchísimos autores con unas ideas estupendas. Y nuestros oyentes, pues bueno, alguno está optando que si por Arthur Conan Doyle, que ya ha salido en varias ocasiones, siempre que hablamos de algún personaje británico mencionan a Arthur Conan Doyle, pero en este caso pues no lo es. Vamos con nuestra segunda pista, porque decíamos que era británico de origen hebreo nuestro personaje. Además, fue un actor cómico, pero un actor cómico de fama mundial. Tenía gran habilidad en emular todos los acentos posibles y además lograba la metamorfosis siendo un maestro del disfraz. Interpretaba varios personajes en la misma película y la verdad es que costaba reconocerle. Fue nombrado en varias ocasiones a los premios Oscar, pero nunca lo ganó. Si tenéis dudas, vamos a ver si con nuestra pista sonora se resuelve. Bueno, así que ya sabéis, en rosa.vientos@onda0.es y en almohadilla rosa vientos en Twitter, ¿quién es el personaje de esta noche? La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Sobre la posibilidad de que fuéramos visitados en el pasado por seres de otros mundos, se habla, y se habla mucho, quizá por ello, las incorrecciones y los errores son todavía más grandes. A veces, cuando vemos de lo que eran capaces nuestros ancestros, creemos que sin ayuda exterior no hubieran sido, eso, capaces de hacerlo. Aún así, es un tema que genera dudas, que genera debates. Con un tono crítico, pero siempre abierto, nuestro siguiente invitado se ha acercado al mundo del misterio. Él es Moisés Garrido, a quien ya saludamos. Moisés, muy buenas noches. Hola, Bruno, buenas noches. Un placer, como siempre, tenerte aquí, tenerte en La Rosa de los Vientos. Eres autor de cientos de reportajes, auténticas investigaciones en todas las revistas que existen, desde los tiempos de la revista Karma 7 hasta los tiempos actuales, de la revista Año Cero, de las revistas Enigmas, de la revista Más Allá. Te leemos y seguimos durante todo este tiempo, siempre intentando ser muy meticuloso, porque ese es uno de los objetivos fundamentales, sobre todo cuando hablamos de un tema tan delicado como este, que veamos una pirámide y que no seamos capaces de saber cómo los antiguos egipcios fueron capaces de levantarlo. Eso no quiere decir que vinieran seres de otros mundos a ayudarles. Nuestros ancestros eran capaces de mucho más de lo que creemos. Eso no significa necesariamente que hubiera extraterrestres. Por supuesto, como bien dices, pues el que nosotros no sepamos cómo esas culturas milenarias lograban transportar enormes piedras de varias toneladas desde grandes distancias, o cómo eran capaces de levantar construcciones colosales, ¿no?, como con complejos pasadizos en su interior, como ocurre con la Gran Pirámide, no significa que necesariamente hubiera una intervención extraterrestre detrás, ¿no? El hombre de hace milenios no era atrasado ni analfabeto, sino que tenía muchos conocimientos sobre muchas cuestiones, conocimientos que a veces supera incluso a los conocimientos que tenemos actualmente sobre determinadas cuestiones, ¿no? Así que no es de extrañar que tuviera suficiente capacidad para construir cosas que hoy nos sorprenden, ¿no? No tenemos claro cómo hicieron el trabajo, pero está claro que lograron hacerlo y no necesitaron ninguna ayuda de seres de otro mundo, ¿no? Las pruebas de haber sido así serían más abrumadoras, pienso yo. De todas formas, sí se habla de algunos aspectos en el pasado que indicarían o no, pero que por lo menos abren el debate sobre el hecho de que existiera algún tipo de influencia exterior. Y cuando uno recuerda los primeros tiempos de estas temáticas, ¿cómo no va a recordar la figura de Carl Sagan, que llegó a escribir? Fue muy crítico en algunos asuntos, pero sobre este no lo fue tanto. O la figura del descubridor del ADN. Ahora estamos viviendo una era absolutamente revolucionaria gracias a los descubrimientos dentro del campo de la genética. El descubridor de esa doble hélice, Francis Crick, ya habló sobre el término panspermia, pero sobre el término panspermia dirigida, sobre la posibilidad de que nuestro yo interno, nuestra naturaleza más íntima, tuviera algo que ver con una creación exterior. Exacto, esa teoría es una teoría científica que se conoce, como bien dice, como panespermia dirigida, que fue enunciada nada menos que por el bioquímico Francis Crick, que consiguió el premio Nobel conjuntamente con James Watson por el descubrimiento del ADN, ¿no? Según Francis Crick, puede ser factible que hace millones de años una civilización extraterrestre avanzada tecnológicamente lograse descubrir la estructura del ADN, al igual que nosotros, y posiblemente también consiguiera pues viajar por el espacio, ¿no? Y según él, es posible que esos seres descubrieran nuestro mundo en formación y que en aquel barro primigenio sembraran los elementos esenciales o tal vez algún microorganismo, ¿no?, para hacer que la vida se desarrollara en la Tierra y luego dejar que la evolución durante millones de años hiciera el resto, ¿no? Y en el fondo, realmente, de ser así, serían nuestros dioses, ¿no? Ellos nos crearon, esos seres supuestamente extraterrestres, incluso han podido estar vigilando ese proceso evolutivo a lo largo de la historia y posiblemente, pues, los textos sagrados esconderían, como puede interpretarse del Génesis bíblico, esa presunta intervención extraterrestre, ¿no? Como teoría, es plausible, por muy descabellada que nos resulte, y aunque no tengamos pruebas concluyentes, pero es una teoría aceptada por un científico de la talla de Francis Crick, efectivamente, ¿no? Buenas noches, Moisés. Hola, Silvia. Otras veces no son teorías, sino que son nuestros ancestros, los antiguos, pues que a lo mejor ellos interpretan una serie de visiones que tienen y las plasman, como en el caso que sucedió con las pinturas neolíticas de Tassili, que ahí plasmaron unos dibujos que, bueno, pues la gente que ha conseguido verlos resulta que ve ahí algo extraño. ¿A ti qué te parece que evocan estas pinturas de Tassili? No, yo reconozco que a mí también me resulta fascinante esos dibujos que vemos en el arte rupestre y que realmente nos recuerdan a astronautas, ¿no? Tenemos como ejemplo las divinidades de Guanjinas que se encuentran en Kimberley, en Australia, las pinturas neolíticas de Tassili en Argelia, como bien has dicho, las de Valcamónica en Italia. ¿Y qué observamos en esa pintura? Pues figuras altas, humanas, ataviadas con extrañas vestimentas, con una especie de escafandra que cubren sus cabezas. Y tanto es así que el arqueólogo que descubrió las pinturas de Tassili, Henry Lott, llegó a bautizar a una de las figuras como el gran dios marciano, ¿no? También tenemos las extrañas figuras Dogu de Japón, que tienen más de 10.000 años de antigüedad, o las que se hallaron en Jarmo, en pleno Kurdistán iraquí, que muestran a seres con cráneos alargados y ojos rasgados, ¿no? Y la verdad es que todo eso invita a muchos a pensar en la posibilidad de que realmente sean seres de otros mundos, pero pueden ser visiones que se tenían mediante la ingesta de hongo alucinógeno a través de estados alterados de conciencia y no evocan necesariamente la presencia física de seres procedentes de otros mundos. Esa es la gran duda, si se trata de visiones realistas, auténticos cuadros, fotografías del pasado en los que se utilizaba aquello que se tenía, que era la piedra, y dibujar sobre la piedra lo que se veía, o si en realidad se estaba pintando aquello que en la mente aparecía en la mente de los chamanes, en la mente de los líderes religiosos de estos grupos que utilizaban determinadas sustancias o determinadas fórmulas para alcanzar esos estados alterados de conciencia mediante los cuales contactaban con el más allá. Esta tesis tiene que defenderse por el hecho de que existen muchas pruebas para sostenerla, pero ¿justifica todas y cada una de las pinturas rupestres? Yo me estoy acordando de algunas que son muy llamativas, por ejemplo en Tanzania de hace 30.000 años, y presentan lo que a día de hoy en cualquier libro de ufología sería una abducción. ¿Explican este tipo de experiencias, todos estos casos? Hombre, como hipótesis es posible, se plantea desde el punto de vista de la astroarqueología, pero desde un punto de vista del establishment académico, de la arqueología oficial, pues se cuestiona todas esas interpretaciones o neohermenéuticas que se hace desde la ufología, pues desde los años 60 más o menos, que es cuando surgen todas estas teorías anteriormente que ya eran planteadas por autores antes que Erich von Däniken, ¿no? Que es el, digamos que es el gran impulsor de las teorías astroarqueológicas, pero anteriormente ya se planteaban por otros autores más antiguos que ya habían escrito cosas sobre ese supuesto contacto de nuestra humanidad con seres extraterrestres, y nos podemos remontar a Charles Fort y a Madame Blavatsky, ¿no? Que ya hablaban de ese supuesto contacto antiguo, ¿no? Entre seres superiores procedentes de otros mundos y nuestra civilización humana, ¿no? Has mencionado a la madre del cordero, indiscutiblemente a Erich von Däniken. Ya hubo otros antes, pero Erich von Däniken popularizó muchísimo con sus libros, con esos recuerdos del futuro a partir de los años 60, de mediados y de finales de los años 60, popularizó muchísimo estas teorías. Hoy sabemos que cometió errores, pues posiblemente un par de ellos por cada palabra que escribía. Sin embargo, tuvo muchísimo que ver en la difusión de estas temáticas. ¿Ha hecho más daño o ha ayudado finalmente la figura de von Däniken a que aparecieran otros personajes que acabaran dedicados al mundo de la historia y de la arqueología de forma seria, que limpiaron un poquito todo eso que estropeó en las creencias de las personas de von Däniken? Yo creo que ambas cosas, ¿no? Por un lado, efectivamente, ha tergiversado muchas de las cuestiones que ha expuesto en sus libros, las ha manipulado a sus antojos, y por otro lado, pues ha despertado el interés de muchas personas que luego a raíz de sus obras, han estudiado arqueología y se han metido a fondo en ese tema para estudiarla ya desde un punto de vista más científico, ¿no? Pero efectivamente, la primera obra que escribió Erich von Däniken fue Recuerdos del Futuro, que se publicó en el año 1968, aunque en España apareció dos años después, supuso un éxito tremendo, pero como ya he dicho antes, había precedente en otros autores y como por ejemplo Jaffer Gay y Luke Powell, autores del clásico Retorno de los Brujos, publicado en 1962, donde ya también ahí planteaban esta cuestión, también George Williamson, Robert Charro, Roger Jackson, Harold Wilkin, un montón de autores que en los años 60, antes que Erich von Däniken, ya habían planteado esta teoría. Incluso aquí en España, el ufólogo y pastor evangélico Eugenio Dania, que era miembro del Centro de Estudio Interplanetario de Barcelona, ya había sacado a la luz un libro con un título muy explícito, Platillos Volantes en la Antigüedad, publicado por la editorial Pomer, y por tanto, bueno, pues Däniken no fue ni mucho menos el primero en abordar dicho asunto, ¿no? Aunque el impulso de la astroecología realmente tuvo lugar hace 40 años, ahora en septiembre hará 40 años, fue en 1973 cuando el abogado norteamericano Gene Philip fundó la Sociedad de Antiguos Astronautas, ¿no? Que cesó en 1999, pero que su legado está ahí, y que un montón de gente interesados tanto en el fenómeno OVNI como en la arqueología, la antropología, en la historia, han pertenecido a esa asociación y ha difundido las teorías astroarqueológicas o también llamada paleoastronáutica. Pero al igual que pues muchas veces buscando esas teorías se mira hacia las estrellas, también en otras ocasiones se miran en la profundidad de los océanos y del mar, ¿no? Aquí en España tenemos el conocido caso del hombre pez de Lierganes, pero también en su momento la mitología sumeria habla de seres mitad anfibios, mitad humanos que emergieron del mar, ¿no? Para instruir a los pueblos mesopotámicos. ¿Tú tienes alguna información, alguna evidencia sobre este tema? Bueno, lo que se sabe llega a través de esa mitología sumeria, ¿no? Que habla de seres mitad anfibios, mitad humanos, los Harpalus, liderados por un tal Oanne, que emergían del mar, pero que venían de las estrellas, que transmitieron a los pueblos sumerios conocimientos sobre astronomía, sobre ciencia, sobre arte, sobre política, sobre leyes, escritura, etcétera, ¿no? Eso queda ahí como leyenda. Ahí también está lo del pueblo Dogon, muy parecido también, que habitan la República de Mali. También hablan de que sus antepasados tuvieron contacto con los gnomos, que eran seres superiores que descendieron del cielo, y que, bueno, también tenemos correlación con los mayas, que también hablan de un ser anfibio llamado Uana, que significa aquel que vive en las aguas. Y bueno, cuando buscamos esa conexión de estas leyendas ancestrales que te hablan de seres anfibios que habitaban las aguas, pero que habían venido con anterioridad de las estrellas, pues resulta sumamente desconcertante, ¿no? Y se puede plantear las teorías astroarqueológicas porque es lo primero que lleva a pensar esta leyenda tan interesante y fascinante, ¿no? Cuando buceamos en el origen de las antiguas civilizaciones, encontramos, por ejemplo, un legado en piedra verdaderamente fascinante. A este propósito, Sonia Sáenz, con almohadilla Rosavientos, en Twitter nos dice, bueno, ¿y el obelisco? Cualquiera, no sabemos a cuál se refiere, pero bueno, cualquier gran obelisco. ¿Cómo tiraron para ponerlo de pie sin grúa? ¿Y qué fuerza humana hubo? Bueno, la verdad es que hay muchas explicaciones para ello, pero esta pregunta me hace pensar y recordar, de ahí viene, de piedra, el nombre de Petra, una de las ciudades del pasado más fascinantes que existe, una de las ciudades creadas por los nabateos. Ellos tenían un dios, yo recuerdo haber visto las representaciones de ese dios metido en piedra, metido en una especie de cajón de piedra, porque él bajó del cielo en algo parecido a un cuadrado o a un cubo, y después de descender del cielo instruyó a los futuros nabateos en determinados saberes y conocimientos. Esta es una característica que se da en muchas culturas. He mencionado a los Dogón, y también has mencionado a los dioses instructores de los sumerios. Ellos enseñaron matemáticas, enseñaron física, enseñaron astronomía. ¿Existe prueba sobre algún conocimiento que estos dioses instructores legaran a pueblos del pasado que se haya demostrado de forma fehaciente que no pudieron conseguir esa información de un modo lógico, de un modo científico, de un modo racional? Vamos a ver, sobre esta cuestión pruebas concluyentes no tenemos, sobre supuesta visita extraterrestre a la antigüedad, es decir, no contamos con una evidencia definitiva que sea lo suficientemente irrefutable frente a las opiniones que se exponen en contra por parte de la arqueología oficial, ¿no? Hay indicios, podemos especular con esa posibilidad, que es ciertamente muy sugerente, ¿no?, porque no se puede negar que existen enigmas del pasado, como estos que estás mencionando ahora, que nos sorprenden hoy día, ¿no? Hechos muy desconcertantes, objetos, construcciones, conocimientos que parecen no encajar en la época a la que pertenecen, pero de ahí a pensar que todo eso evidencia un contacto ancestral entre nuestra especie humana y civilizaciones que han venido de otros mundos, para mí es dar un salto tremendo, ¿no? Es una explicación tan extraordinaria o más, que esos propios enigmas en sí, ¿no?, sobre los que no tenemos una respuesta aclaratoria. Ya sabemos que explicar un enigma con otro enigma no soluciona el problema, sino que por el contrario lo complican aún más, ¿no? Pero efectivamente hay enigmas pétreos, construcciones en piedra que parafraseando al amigo Lorenzo Fernández nos llaman poderosamente la atención, ¿eh? ¿Verdad? Fíjate que a propósito de este asunto quizá nos pueda explicar mucho cómo interpretan y cómo toman el legado que les dan los dioses en el pasado, pero tomando un ejemplo presente, un ejemplo relativamente reciente, como es el caso de los famosos cultos cargo de los que hemos hablado en alguna ocasión, pero no deja de ser significativo cómo los que generaron esos cultos cargo eran aviadores de finales de la Segunda Guerra Mundial, pero eran interpretados por dioses, por aquellas personas y aquellos pueblos que no habían tenido un contacto con el resto de la humanidad. ¿Pudo pasar algo así también en el pasado? Pudo pasar. De hecho, esto del culto cargo, que efectivamente se trata de lo que sucedió en Nueva Guinea durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los aborígenes que allí vivían veían asombrados cómo descendían grandes aparatos de los cielos, tripulados por hombres blancos, que les regalaba toda clase de objetos, de comida, de ropas que ellos no habían visto jamás, ¿no? Cuando acabó la guerra, pues esos aviones ya no volvieron más, y entonces los aborígenes comenzaron a realizar rituales con aviones de paja que habían construido para la ocasión, y pensando que de esa manera podían invocar que volvieran de nuevo esos, para ellos, dioses, ¿no?, venidos de los cielos, ¿no? Incluso hoy los descendientes de aquellos aborígenes siguen realizando esos mismos rituales con la esperanza de que algún día regresen esos seres que les traían regalos de los cielos, ¿no? Bueno, pues según los defensores de la astroecología, eso mismo pudo haber ocurrido en el pasado, un encuentro con seres superiores de otros planetas que finalmente fue interpretado como algo de origen sobrenatural o religioso. Por eso, para muchos de esos estudiosos, pues la Biblia sería el mejor libro de OVNI, ¿no? Porque si cogemos la visión de Ezequiel, ¿no?, o el rapto de Elías, o la destrucción de Sodoma y Gomorra, pues pueden ser la prueba, la evidencia de esos antiguos encuentros con seres superiores procedentes de otros mundos que traían una tecnología superior de la que existía en aquella época en nuestro planeta. Y un regalo de los dioses, y una de las cosas más buscadas, es el Arca de la Alianza y las supuestas tablas con los 10 mandamientos, que bueno, que siempre se ha intentado localizar, que si en Etiopía, que si han cambiado de sitio, que si lo están custodiando, que si no. Eso sería intentar localizar realmente ese artefacto que supuestamente tiene tanto poder, sería alucinante. Claro, si realmente existió el Arca de la Alianza, que contenía, como bien has dicho, las tablas de los 10 mandamientos, también el bastón con el que Moisés abrió las aguas y un pequeño recipiente con algo de maná, pues al parecer servía no solo para comunicarse con Dios, ¿no?, con Yahvé, sino que era capaz de generar una potente energía que podía matar a una persona. Si nos atenemos a lo que describe el éxodo bíblico, quienes los transportaban incluso tenían que utilizar unas vigas de madera para evitar la descarga, ¿no? Pues claro, los arqueólogos consideran que se trató de una especie de condensador eléctrico. Si algún día se descubre, pues se resolverá ese enigma, ¿no? Hablando de la Biblia, estoy recordando, tú seguramente lo recordarás, en los primeros años en los que andabas por estas temáticas, el servidor también se encontraba con esa imagen que aparecía en tantos libros, esa representación de la nave de Ezequiel que había efectuado un ingeniero de la NASA, nada más y nada menos, pero que la había efectuado partiendo en principio de un escepticismo y de una burla sobre esa creencia inmensa, pero él fue poco a poco reproduciendo en ese dibujo y reproduciendo las características de ese objeto que había visto descender de los cielos, ese carro de fuego que había visto descender de los cielos Ezequiel, y luego él representó esa nave de Ezequiel que hace pensar en una nave espacial. Brunlich es una de esas personas que representaría por lo menos la necesidad de poner una interrogante a esta temática. Pues sí, este ingeniero, Joseph Brunrich, que efectivamente era escéptico sobre las teorías de Däniken, y precisamente él trataba de cuestionar las afirmaciones que hacía Däniken respecto a la supuesta nave de Ezequiel, cuando leyó el pasaje bíblico este ingeniero y pasó a datos actuales las descripciones que ahí se hacía de esa visión que tuvo el profeta, la verdad que se quedó asombrado, y lo que en un principio iba a cuestionar a Daniken, luego de él mismo reconoció que llevaba razón y que realmente aquello era una nave, ¿no? Y de hecho publicó un libro en el año 1973 con el título Las naves espaciales de Ezequiel, ¿no? Y reconoció que Daniken tenía razón, ¿no? Que Daniken tenía razón, que luego hemos demostrado que no tenía razón, bueno, en muchísimas cosas, pero sí tenía razón en el fondo, que por lo menos es necesario cuestionarnos esas paleovisitas, tú las has denominado así, ¿no? En cierto modo es una palabra que resume perfectamente bien esto, que hay que ser siempre escéptico, que los egipcios sí construyeron las pirámides, quizá no sabemos cómo, no fueron seres de otros mundos, pero que hay determinadas evidencias en el pasado que por lo menos nos dan que pensar y que es necesario responder a las interrogantes que plantea. Eso es lo importante, ser escéptico, tener la mente abierta, que no entre todo en esa mente abierta, pero que no se cierre ante esa posibilidad que han valorado estudiosos e investigadores, como citábamos al comienzo, nada más y nada menos que nombres como Francis Crick o el propio Carl Sagan. Es necesario tener la mente abierta ante esta posibilidad, y ese es el mensaje final que podemos trasladar a nuestros oyentes. Moisés. Estoy totalmente de acuerdo. Hay que examinar esto siempre con lupa, muy de forma escéptica, pero con mente abierta, buscando posibles evidencias, y si las hay, pues aceptarlas, aunque rompe el paradigma vigente, y si no las hay, rechazarlas totalmente, ¿no? Pero en principio no hay que ignorar todas estas cuestiones, sino estudiarlas con mente abierta y sin ideas preconcebidas ni a priorismo. Y romper los paradigmas establecidos es una de las funciones, una de las cosas que tú te has propuesto cada vez que te has enfrentado a un tema, sea absolutamente terrenal o sea como este, que nos hace pensar en posibles visitas de seres de otros mundos en el pasado. Ese tiene que ser el objetivo siempre, y eso es lo que consigues, Moisés, con todos tus trabajos. Que nos planteemos los hechos. Un fuerte abrazo, Moisés, ha sido un placer, como siempre. Igualmente, gracias. Chao. Un abrazo. Un abrazo. La rosa de los vientos en Onda Cero. Azul y verde. Con Borja de Jorge Cañaveras. Borja, muy buenas. Muy buenas noches. Varias noticias relacionadas con el mundo de la ciencia. Una de ellas nos lleva al espacio, a una imagen de la Tierra desde Saturno. Sí, así es. Al revés. Sí. Ayer, el viernes, la nave Cassini tomó una imagen de la Tierra desde Saturno, es decir, a 1,000 millones de kilómetros de distancia. Y puedes decir tú, ¿qué es lo llamativo de esto? Bueno, pues lo llamativo es que es la primera vez que desde la Tierra sabíamos que se nos estaba haciendo una foto. Y además, esta foto se tomó entre los anillos de Saturno. Es decir, que la Tierra se veía como un punto minúsculo al final de entre esos anillos. Bueno, solo ocupaba un píxel, solo decirte eso. Y bueno, además la foto ha captado un eclipse total de sol que se pudo ver desde el planeta de los anillos. Y esto es muy bueno porque hay imágenes que desde los planetas solo se pueden tomar cuando el sol, entre comillas, está bloqueado. Y esto pues obviamente no pasa todos los días. ¿Qué es lo curioso además de esa foto? Bueno, que no se nos ha visto apenas, pero la NASA lo que ha pretendido era concienciar un poco a la gente sobre el interés por el espacio, y por eso propuso a la gente que se hiciese una foto saludando a Saturno y que la subiese a Flickr. Pues nada, fíjate, ya va a ser el álbum total cosmológico. Se han descubierto los virus más grandes del mundo. Sí, según la revista Science, unos investigadores han descubierto dos ejemplares de virus de grandes proporciones, uno en Australia y el otro en Chile. Dentro de lo que cabe, ambos han batido un récord, ya que su tamaño llega a ser de una micra, es decir, una milésima de milímetro, lo que permite que sean observados con un microscopio óptico. Pero es que no es solo su tamaño superior al de bacterias y células eucariotas, sino que también su material genético es inusualmente grande. Hay que decir que estos dos virus tan grandes, cuando se descubrieron hace 13 años, eran tan grandes que los investigadores se pensaron que eran bacterias. Durante todos estos días, por desgracia, la información sobre la enfermedad de Tito Vilanova, el recrudecimiento de su enfermedad y su posterior dimisión por necesidades porque es vital que se centre en el tratamiento que tiene que recibir. Tiene el apoyo prácticamente de todos, ha tenido muchísimos apoyos a través de la red, a través de muchos medios. Nos vuelve a obligar a hablar del cáncer, a hablar de los avances, de las investigaciones, de cómo vencer a los tumores, y esta noticia que nos traes, bueno, pues incide en ello. ¿Cómo se está luchando para vencerlo? Sí, os traigo una noticia, bueno, de un avance en la ciencia que cada vez son más contra la lucha contra el cáncer, contra los tumores. Y es que ha nacido un nuevo tipo de bisturí, bautizado como iKnife, y que ha sido presentado por la revista Science Translational Medicine. Y este nuevo invento podría convertirse en una revolución dentro de los quirófanos al poder distinguir el tejido maligno de los tejidos sanos. Este dispositivo, presentado por el Instituto Quirúrgico de la Universidad de Debrecen en Hungría, en colaboración con el Imperial College de Londres, funciona analizando en el momento los vapores o gases que desprenden los tejidos a medida que van siendo cauterizados por el bisturí eléctrico. De esta manera, el cirujano puede saber si ha retirado completamente el tumor, si aún puede continuar o si por el contrario ha ido demasiado lejos. Durante el periodo de pruebas, el nuevo bisturí ha tenido una efectividad del 100%, lo que a juicio de muchos cirujanos pues puede convertirse en una herramienta indispensable en los próximos años. Esperemos que Tito Vilanova vezca a su enfermedad, como lo consigan también los millones de personas en todo el mundo que tienen una afección relacionada con un tumor, relacionada con un cáncer. Es uno de los grandes males del mundo en el que vivimos y una de las grandes luchas científicas. La ciencia sigue descubriendo cosas, en este caso sobre los primates, sobre los chimpancés y los orangutanes, y sobre su memoria. Sí, así es, porque un experimento realizado por científicos de la Universidad de Aarhus en Dinamarca con chimpancés y orangutanes, bueno, pues acaba de demostrar que estos primos nuestros, primos del hombre, también tienen recuerdos autobiográficos, es decir, que pueden recordar pasajes de sus vidas. El experimento ha consistido, por un lado, en realizar una tarea que habían llevado a cabo 4 veces en solo 3 años, y por otro lado, otra prueba que habían realizado una vez en su vida, 2 semanas antes de la prueba definitiva. La responsable del proyecto, que además es española, es asturiana, Gemma Martón Ordaz, se ha mostrado muy sorprendida de que no solo se acordasen de lo que hicieron hace 3 años, sino que además lo han desarrollado con gran rapidez. Además, ha calificado el hallazgo de importante, ya que implica que los primates fueron capaces de establecer una relación entre el experimentador, la tarea y el contexto. En definitiva, el estudio ha demostrado que no solo los seres humanos somos capaces de recuperar información de nuestra mente sobre experiencias que hemos tenido para usarlas en el presente, algo que se negaba por muchos científicos hasta hace muy pocos años. Y bueno, el siguiente paso ya es saber qué recuerdan los primates de sus relaciones sociales, como lo hacemos los humanos. O sea, que los humanos recuperamos información en nuestra mente del pasado y lo aplicamos en el presente. ¿Todos? ¿Estás seguro de ello? Bueno, hay algunos que no. hay orangutanes y chimpancés más listos que los humanos. Con los avances que hay, que últimamente cada día nos sorprenden, el día que consigan utilizar una tecnología para que los animales se puedan comunicar con nosotros, yo no sé las barbaridades que nos van a decir, ¿eh? De las bestiadas que hemos hecho pensando, pues eso, que son cacho carne con ojos, que no tienen sentimientos ni emociones ni nada. Y tú fíjate, cada vez más, claro, hasta los peces que siempre se les tenía que como que no... Pero no sentimientos... Tenían... Bueno, la ciencia ha demostrado que... Bueno, la ciencia... La ciencia no se equivoca. La ciencia cosas, siempre se repasa y sí, luego pero descubren cosas. Pero sentimientos, ideas y palabras... No sé. Hay muy pocos animales que se puedan reconocer en un espejo, ¿eh? La mayor parte los pones delante y por desgracia ya, no. Ya, pero también tienen sus ciertos animales su lenguaje de comunicación. Sí, eso, ¿no? Una comunicación. Sí. Sin lenguaje, una comunicación, pero... Y sus recuerdos y su memoria, y también cuidan... ¿Sí? No sé. Ves lagunas al tema. No, hombre, pero que los humanos somos los animales, que no dejamos de serlo, más desarrollados, y por eso estamos hablando por este micrófono. Pero una oruga no ha conseguido hablar por un micrófono, no ha conseguido fabricar micrófonos, fabricar una radio, escribir libros. Hombre, claro, ojo, tiene sus limitaciones. Claro. Claro. No es indiscutible, pero independientemente de eso, ya veremos. No, ojo, que eso no quiere decir absolutamente nada y no quiere decir que no tengamos que cuidar de la vida y respetarla total y absolutamente. Pero tenemos que entender a los animales como animales que son. Afortunadamente son animales, no son humanos. No tenemos que conseguir que se parezcan a nosotros, sino que sean lo que son, animales, y eso es maravilloso. Borja de Jorge Callaveras, un humano. Un humano, persona. Bueno, vamos con una humana que está en la historia, está en la historia de la música, está en la historia del siglo XX. Nos la va a presentar Silvia Casasola en Mujeres con Historia. Se llamaba Karen Carpenter. Era una de las integrantes, uno de los hermanos, de los dos hermanos, de uno de los grupos musicales más relevantes de todo el siglo XX, The Carpenters. Mujeres con Historia. When I was young, I'd listen to the radio. Han pasado 30 años desde su fallecimiento. Parece mentira, ¿verdad? Una de las voces más personales y melódicas del panorama artístico moría con tan solo 32 años. La causa, lo que se llamaba por entonces desarreglos alimenticios. Y es que Karen Carpenter, nuestra protagonista, fue una de las víctimas más famosas de la anorexia. En su caso, anorexia nerviosa. El problema fue que en aquel momento era una enfermedad casi desconocida. Después, por desgracia, se haría demasiado popular. Karen era una niña a la que le gustaba más los juegos de chicos y el deporte que las cosas de princesas. Desde pequeña estuvo muy ligada a su hermano Richard, 4 años mayor que ella. Richard enseguida destacó en música. Se pasaba las horas tocando el piano y su madre, que se llamaba Agnes, intuyó que su hijo tenía talento. Para fomentar su carrera musical dejaron New Haven en Connecticut y se trasladó toda la familia a Downey en California. Mientras Karen se matriculaba en el Nathan Hall School, donde aprendió flauta, se apuntó al coro e hizo sus primeros coqueteos con la batería, Richard se inscribía en la Universidad de Long Beach, donde conoció a Wes Jacob. A ambos les gustaba el jazz y tras incorporar a una jovencísima Karen, formaron el trío Richard Carpenter. Se presentaron entonces a un concurso musical, el Hollywood Bowl, donde interpretaron una versión de La chica de Ipanema y una composición de Richard. Ganaron el concurso y firmaron un contrato con la RCA. Pero el trío no funcionó y su siguiente grupo fue Summer Chance y Spectrum. En Spectrum, además de los hermanos, participaba el íntimo amigo de Richard, John Bettis. Ahora mismo estamos escuchando a Karen con ritmos de jazz y su tema All I Can Do. Este grupo tampoco funcionó y decidieron entonces dar un giro. Fue cuando formaron un dúo. Grabaron varias maquetas con un sonido soul rough, un pop suave, en el que los hermanos hacían todas las voces del disco. Una de las maquetas llegó a manos de Herb Albert, fundador de A&M Records. Herb supo ver el potencial de los Carpenter. La voz de Karen era limpia, con gran cantidad de matices, y Richard era un estupendo compositor y arreglista. Por fin, en 1969 grababan su primer álbum, Offering, donde destaca la versión de los Beatles, Ticket to Ride. He's got a ticket to ride and he don't care. El estreno del disco pasó desapercibido. No lograban llegar al gran público y todos decían a Herb que los echara, que no tenían nada que hacer. Pero él siguió creyendo en los Carpenter y grabaron su segundo disco, They Long to Be Close to You. Ahora sí, era una canción original de Baccarat que con los arreglos de Richard y la voz de Karen cobraba un estilo muy propio. Just like me, they long to be close to you. La canción llegó rápidamente al número uno de la lista Billboard en 1970 y les convirtió en un grupo de éxito. A partir de ahí no se bajaron de la lista de los más vendidos. Lo curioso del caso es que Karen no creía que fuera una buena cantante. Ella, por encima de todo, decía que era una buena baterista, que también cantaba. Amaba tanto la batería donde descargaba la adrenalina que cantar era algo secundario. Fue una de las primeras mujeres en cantar que a la vez tocaba la batería. Al año siguiente publicaban The Carpenter con canciones como la que estáis escuchando, Superstar o For All We Know. De nuevo alcanzaron los primeros puestos de la lista de los más vendidos. Y en 1972, con su disco A Song For You, alcanzaban de nuevo el número uno con la canción Top of the World. Era una cascada de éxitos con giras por el mundo. Visitaron Japón, Australia, Europa. En todos los lugares tenían clubs de fans y cantantes como Olivia Newton-John o Diane Warwick afirmaban ser devotos de los Carpenters. Sin embargo, tanto trabajo y presión empezó a pasarles factura. Richard dormía muy mal y comenzó a tomar unas pastillas que finalmente terminaron por crearle adicción. Karen, por su parte, se preocupaba excesivamente de su apariencia física. Había salido en distintas portadas de revistas gracias a la creciente popularidad del dúo y alguien dijo que se la veía algo gordita. Para bajar peso, primero intentó hacer ejercicio y tuvo hasta un entrenador personal. Pero no estaba satisfecha con el resultado. Ella quería adelgazar más y empezó a comer muy poco. En 1975, en su disco Horizon, triunfaba Please, Mr. Postman, canción original de The Marvelettes. De nuevo Richard le daba su toque mágico para convertirla al sonido Carpenter. Y ese mismo año, los lectores de la revista Playboy eligieron a Karen mejor batería. En poco tiempo Karen perdió mucho peso. Ella estaba exultante de contenta. La carrera musical iba bien, su look también. Lo que no sabía en aquel momento es que sus métodos para perder peso iban a destrozarle la vida. Karen no terminaba de ser feliz. En su familia la trataban como una niña. Para el mundo era una cantante de éxito, pero en su entorno familiar todos la dominaban. Su hermano dirigía su carrera musical y aunque ella se llevaba muy bien y le gustaba trabajar con su hermano, sentía que no tenía ni voz ni voto en las principales decisiones. Su hermano elegía las canciones y le decía incluso en qué tono debía cantarlas. Su madre tampoco ayudaba mucho. Para Agnes, el genio musical era su hijo Richard. Y Karen, aunque no lo dijera, necesitaba el cariño y aprobación de su madre en todos sus actos. El cordón umbilical no se había cortado y nunca llegaron a independizarse del todo. Karen tenía una falta de afecto brutal. Esa carencia chocaba con el increíble cariño que le demostraban personas anónimas y que le dieron valor para sentirse más realizada. El problema fue que Karen malinterpretó el mensaje y comenzó a perjudicarse a sí misma, tomando gran cantidad de laxantes, ingiriendo pastillas para la tiroides para que le aceleraran el metabolismo o cualquier cosa que le permitiera bajar peso. La carrera musical empezó a flaquear por los problemas de salud de los hermanos. En 1979, en plena gira de conciertos, Richard suspendió todo e ingresó en una clínica de desintoxicación. Karen podía haber aprovechado para realizar terapia y corregir esos trastornos alimenticios. En cambio, animada por el manager del grupo, Jerry Weintraub, grabó un disco en solitario en Nueva York con el productor Phil Ramone. En esa ocasión optaron por un ritmo más bailable, donde Karen daba una nueva tonalidad a su voz, alejándose, pero bastante, del clásico estilo Carpenter. Karen estaba ilusionada como nunca, sentía que había dado un paso de gigante en su carrera profesional. Pero cuando presentaron el trabajo en la discográfica, el ambiente desde el principio fue muy tenso. Ni los ejecutivos del sello, ni por supuesto su hermano Richard, parecían estar contentos con el resultado. Al final, por unanimidad, se opusieron al lanzamiento. Tampoco sirvió de nada que Quincy Jones, el responsable del sonido Motown y artífice del Thriller con Michael Jackson, dijera que era un trabajo fantástico y que iba a funcionar muy bien en el mercado discográfico. Fue imposible. El proyecto quedó guardado en un cajón y, para colmo, Karen tuvo que pagar toda la producción, $500,000. No se repondría de aquel golpe. Fue como un puñetazo en la boca del estómago. Esa boca cada día estaba más y más cerrada. El aspecto de Karen se estaba tornando cadavérico. En las pocas apariciones que hacía, aunque intentaba disimular su esqueleto con capas de ropa, los periodistas le preguntaban si estaba haciendo alguna dieta y ella siempre lo negaba todo. A principios de los 80, los hermanos volvían a grabar. En esta ocasión el álbum se titulaba Made in America y realizaron una gira mundial. Además, Karen encontraba el amor, abandonando por fin el nido familiar. El elegido fue un gestor inmobiliario llamado Tom Burris. Karen quería formar su propia familia. Tenía 30 años y muchas ganas de comenzar una nueva aventura. Sin embargo, pocos días antes de la boda, que se iba a celebrar el 31 de agosto de 1980, su incipiente marido le confesó que se había hecho una vasectomía y que no podría tener hijos. Ante la inesperada confesión, Karen quiso suspender la boda, pero su madre no se lo permitió. No podía dar un escándalo de ese calibre. Los medios de comunicación iban a cubrir el acontecimiento y todas las invitaciones estaban cursadas. Por tanto, al final, se casaron. Tras el nuevo mazazo, Karen lo intentó con todas sus fuerzas, pero el matrimonio fracasó. Tom, además de no poder tener hijos, estaba lleno de deudas y quería que su flamante esposa se las pagara. No contento con eso, no hacía más que meterse con ella, con su extrema delgadez, que estaba hecha un esqueleto. La consecuencia inmediata fue la separación a los pocos meses de la boda. El último vídeo que grabaron los Carpenter fue en 1981 con la canción Chumers Wingward Dancing. Tras una gira por Europa, sus amigos y familiares le pidieron que se pusiera en manos de un experto, que por favor, que resolviera de una vez por todas el problema alimenticio que tenía. Se fue a Nueva York en busca del terapeuta Steven Lavencron, que había escrito un libro sobre la anorexia y la bulimia, y empezó el tratamiento. Pero el problema seguía. Karen no mejoraba. Consumía demasiados diuréticos. En una ocasión confesó que tomaba hasta 90 píldoras purgantes al día. Al final, fue ingresada por deshidratación en septiembre de 1982 y forzada a tomar alimentación intravenosa. Logró algo de peso y comenzó a comer por sí sola. Y además, recuperó la menstruación. Por fin le dieron el alta y al volver a Los Ángeles quiso trabajar de nuevo. En abril de 1982 grababan dos canciones, You Baby Doesn't Love You Anymore y No. Lo que no sabía es que serían sus dos últimas canciones. Now when it rains, I don't feel cold. Pese a su enfermedad, la calidad de su voz seguía intacta. Y las ganas de vivir también. Los problemas de salud se multiplicaron. Su corazón comenzó a dar señales de que algo no iba bien. Iba demasiado acelerado y la vista también comenzó a fallar. Su última aparición pública fue en enero de 1983 durante la ceremonia del 25 aniversario de los premios Grammy. Un mes después, El 3 de febrero de 1983, su madre oía un golpe seco que venía de la habitación de Karen. Cuando subió, se la encontró desmayada en el suelo. Aunque llegó al hospital e intentaron reanimarla, todo fue en vano. El diagnóstico de la autopsia fue que la causa principal de la muerte se debía a una parada cardiorrespiratoria a consecuencia del ritmo inusual provocado por la anorexia nerviosa que había estado padeciendo. Además, confirmaron que Karen había estado ingiriendo un jarabe llamado ipecacuana que provocaba el vómito. El problema es que dicho jarabe actuaba como un veneno si te pasabas de dosis, y ella había excedido en mucho la sobredosis de aquel jarabe. Karen, sin saberlo, había maltratado su cuerpo y había estado envenenándolo poco a poco. Tenía tan solo 32 años y apenas faltaba un mes para cumplir los 33. Ese mismo día que murió, había quedado para firmar los papeles del divorcio. El entierro fue multitudinario. Acudieron innumerables fans y muchísimos amigos, cantantes, artistas. Su marido, que lo vio desde lejos, al final solo se acercó para tirar el anillo de bodas al ataúd. Fue enterrada en el Forest Lawn Memorial Park en Cypress, California, y en 2003 se trasladaron sus restos al mausoleo familiar donde descansaban sus padres, sito en Westlake Villas, en California. Habían sido 14 años de carrera, una producción de 11 discos, más de 100 millones de copias vendidas en todo el mundo y muchas de sus canciones convertidas en grandes clásicos de la música. En 1983, Richard grabó un disco póstumo con las dos últimas canciones grabadas y material inédito. 6 años después, por fin, fue publicado su disco maldito, el que había grabado en solitario. Ese, pues, salió con el título de Love Lines. Y en 2008, Richard hizo el intento de retornar al mundo discográfico buscando una nueva voz para sus producciones musicales, pero Karen Carpenter solo había una. In your mind you have capacities, you know, to telepath messages through the vast unknown. Richard terminó siendo el chico que acompañaba al piano a Karen Carpenter, nuestra protagonista de hoy. Una de las mejores voces de la música que no supo ni pudo salir a tiempo de la terrible enfermedad que asoló su frágil cuerpo, la anorexia. Eso sí, su desgracia sirvió de ejemplo para que muchas chicas vieran las terribles consecuencias de la enfermedad y se lo pensaran dos veces antes de hacer cualquier tontería solo por querer estar un poco más delgadas. Esta noche hemos rendido nuestro pequeño homenaje a Karen Carpenter. Con la historia de Karen Carpenter finalizamos esta segunda hora de programa. La historia de la voz de The Carpenters, uno de los grupos más importantes del siglo XX, desde luego. En Mujeres con Historia, Silvia Casasola, damos los últimos datos para recordar al personaje oculto de esta madrugada. Pues hay que hacerlo súper rápido, porque tenemos bastante información sobre él. Hay que decir que trabajó con grandes directores como Stanley Kubrick y Blake Edwards, que dirigió la saga de la Pantera Rosa, Blake Edwards, y que al parecer Peter Ustinov iba a interpretar al inspector Clouseau, pero se retiró del proyecto. ¿Quién se aceptó? ¿Quién fue? Pues nuestro protagonista, Richard Henry Seller, más conocido como Peter Seller, aunque en la retina de nuestro recuerdo, la película más consagrada ¿Cuál puede ser? Pues la del Guateque, de 1968, en la que interpretó al hindú Yurundi Ubibasi y al que le pasaba de todo, vamos, ese pollo volando, no sé si te acordarás, y que se caía y una cosa tremenda. Al final, Peter Sellers enfermó del corazón a consecuencia de la ingesta de drogas, estuvo al borde de la muerte en varias ocasiones y se obsesionó con la muerte. Se interesó por el espiritismo, por la reencarnación e incluso estuvo mirando hacerse también católico. Finalmente murió en 1984 de un infarto de miocardio cuando estaba a punto de realizar una intervención cardíaca, o sea que justo cuando le estaban intentando arreglar, resulta que el hombre, pues un poquito antes, falleció. El actor Peter Sellers ha sido el personaje oculto de esta madrugada. Muchos lo habéis adivinado, especialmente a partir de la pista musical, pista sonora que os ha ofrecido al comienzo de esta hora de programa Silvia Casasola. Peter Sellers ha sido el protagonista oculto de La Rosa de los Vientos esta madrugada. Tomamos un pequeño respiro para escuchar las noticias en Onda Cero y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos la tercera hora de programa. Vamos a estar con Miguel Jara hablando de experimentos médicos, hablando de, entre otras cosas también, de actividades culturales. Algunas recomendaciones que nos trae Borja de Jorge Cañaveras y Silvia Casasola os trae el ranking de las mejores películas del oeste. Que nadie malinterprete nada, yo no quería decir que los animales no merecen determinadas cosas, no, merecen absolutamente todo, y más en unas fechas como estas en las que hay algún desgraciado que abandona a los animales porque prefiere pasar sus vacaciones tranquilamente sin que le moleste su perro, su gato, su mascota. Hay algunos que incluso les gusta correr delante de ellos, y miles de personas ven por televisión tal orgía de espectáculo, tal orgía de sangre. Bueno, pues en absoluto eso es indefendible, para nada. Eso que quede absolutamente claro. Otra cuestión es que los animales, las mascotas son mascotas, las personas son personas, aunque algunas se comporten de, bueno, iba a decir como animales, no, algunos se comportan como cosas, por desgracia. Bueno, vamos con la tercera hora de programa, con la tercera hora de La Rosa de los Vientos, con esas recomendaciones culturales con las que arrancamos. Os recordamos, almohadilla Rosa Vientos y rosa.vientos@onda0.es. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Con las recomendaciones culturales, con esta agenda cultural, nuevamente con Borja de Jorge Cañaveras, que nos presenta, en primer lugar, lo que podemos encontrar en el Prado este verano. Bueno, este verano, también en otoño, podemos ir a ver esa exposición sobre ese auténtico genio que es Salvador Dalí. No está en el Prado, está en la Reina Sofía, pero en el Prado hay otras cosas también interesantes. Bueno, no en el Prado, sino en el CaixaForum de Palma de Mallorca, que recibe la exposición del Prado, eso sí. Ah, eso sí, claro, la recibe, y es el Prado el que ha donado los cuadros. Exacto, que es la exposición los Rubens. Los que no van a ver todos los que gastan en viajar a Madrid y en entrada. Es la exposición Rubens, Bruegel, Lorena, el paisaje nórdico en el Prado, que está organizada, como dices, por el Museo del Prado. La muestra analiza el paisaje de Flandes y Holanda en el siglo XVII y resalta la calidad técnica con la que los pintores de la época pues retrataron las montañas, los bosques, los ríos, los canales y la naturaleza en general de esos parajes. Especial análisis merece el trato de la luz que ofrecen cada una de ellas, proyectando fielmente la naturaleza de los Países Bajos. La selección está compuesta por 51 obras de artistas tan relevantes como Tobias Berset, Jan Bruegel, Pedro Pablo Rubens, John de Pervén el Joven, entre otros. La muestra evidencia los dos tipos de representación paisajística del siglo XVII, el paisaje de agua y el paisaje de invierno, que se complementan con las peticiones que hizo Felipe IV para decorar el Palacio del Buen Retiro. La muestra recala en Palma de Mallorca después de pasar por el Museo de las Bellas Artes de Sevilla, el Centro del Carmen de Valencia y la Lonja de Zaragoza. Y lo bueno de ello es que los mallorquines y los que allí se acerquen van a tener bastante tiempo para visitarla, ya que comenzó el pasado 20 de junio y estará en la capital balear hasta el 29 de septiembre. La exposición abre todos los días y el precio es gratuito. Ay, a mí eso es lo que más me gusta, que sea gratuito. Además, es que es un plan complementario al sol y a la playa, típicos de Mallorca. El caballero Olmedo, lo oímos. Que a la Cruz de Mayo hicieron caballeros de Medina. Para que fuese tan cierto que donde hay cruz hay pasión. Sí, la representación de Lope de Vega en el Teatro Guaira. Exacto, lo que estamos oyendo es el caballero Olmedo, que sin duda pues uno de los textos más representativos de Lope de Vega, que se trata, bueno, como ya saben, de una historia de amor, de luchas, de celos, de envidias, vamos, lo que viene siendo el siglo XVII en este tipo de dramas. Lo de todas las épocas. Y que está versionada por Ángela Mesa para la compañía Viento del Sur. ¿Y cuándo va a actuar? Pues actuará el día 24, del 24 de julio al 28, en las noches de verano del Palacio de la Bujaira, en Sevilla. Para quienes no sepan de qué va esta obra, decirles que el caballero Don Alonso recibe unos misteriosos presagios que anuncian un trágico final para su tormentosa historia de amor con Doña Inés, a la que su padre quiere casar con otro hombre. Esto pues va a desembocar en un drama intenso que tiene su origen en los versos de una canción popular, que de noche le mataron al caballero, la gala de Medina, la flor de Olmedo. Las entradas pues van desde los 8 a los 12 euros y se pueden conseguir en taquilla o por teléfono. Pues lo que oímos ahora mismo es La Dama Boba, también de Lope de Vega, que ni dejamos Olmedo ni dejamos a Lope de Vega. Y es que en la ciudad vallisoletana, en la corrola del Palacio del Caballero Olmedo, pues se va a representar el próximo día 25 otra de las grandes obras del maestro Lope de Vega, esta vez La Dama Boba. Considerada una de las mejores comedias del siglo de oro, La Dama Boba de Lope de Vega se sube de nuevo a los escenarios gracias a esta versión de la compañía Micomicón, dirigida y versionada por la dramaturga Laila Ripoll. En ella pues se va a representar como en 1946 un pequeño elenco de cómicos llega a uno de los muchos pueblos de España para representar la famosa obra en verso de Lope de Vega. Pero como son pocos actores, que el dinero no da para mucho, el protagonista tiene que interpretar varios papeles, tanto masculinos como femeninos. Un cambio que lo que va a hacer es la diversión entre el público y, bueno, el enredo está asegurado. Como digo, será el día 25 de julio a las 10:30 de la noche y las entradas están en 14 euros. Si quieres te dejo un minuto pensarte. No, ni un minuto. 5 segundos para cinco escuchar segundos. Pablo Alborán ya es suficiente. A ver. ¿Qué prefieres, el tiburón o Pablo Alborán? No, ninguno. Bueno, pues nada, ya no hace falta presentación. Estamos hablando de Pablo Alborán, quien, bueno, va a ofrecer un concierto el próximo día 27 de julio en la Ciudad Laboral de Cultura de Gijón. Lo llenará, claro. Exacto. El cantante malagueño presentará su tercer álbum Tanto y hará un repaso de sus temas más conocidos, como Solamente Tú o Volver a Empezar. Será a las 8 de la tarde y a pesar de que las entradas cuestan 25 euros, lo cierto es que están volando. A ver si no encuentra ninguna después. Qué malo eres. Bueno, y ahora vamos con Rafael Santlobato, que es el galardonado con el Premio Nacional de Fotografía 2011, que, bueno, que es uno de los grandes nombres de la historia de la fotografía documental en España. Y aunque su obra permaneció velada durante muchos años, hasta que series como Arrapa das Bestas o Auto Sacramental de Camuñas le rescataron del olvido. Con la exposición Fotografías 1960-2008, que se presenta en el marco de Foto España 2013, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid nos ofrece una oportunidad especial para completar su extensa trayectoria. En total, pues se exhiben 137 imágenes desde paisajes a retratos y bodegones en las que se refleja la diversidad cultural del país y la transformación del mundo tradicional y las culturas populares ante los nuevos tiempos. Premiado con la medalla de oro al mérito de las bellas artes en 2003, el trabajo de San Lobato se caracteriza por una observación antropológica centrada en escenas costumbristas y un enfoque documental que ha influido en el fotoperiodismo contemporáneo. La exposición comenzó el pasado 16 de julio y estará en la Real Academia de las Bellas Artes de San Fernando hasta el 15 de septiembre. Y también es gratuita, así que es una oportunidad que no hay que dejar perder. Y no habría que dejarla perder aunque costara dinero. Aunque costara lo mismo que todas las otras opciones que has dado sumadas. Sí, la verdad es que es una oportunidad muy buena. Estaba anunciado además, los madrileños lo verán por el metro, que está bastante anunciado. El metro que está cambiando, ¿eh? Madrid. Ahora ya es Vodafone Sol. Por eso. Que es sorprendente y nos tenemos que ir acostumbrando a que las paradas se llamen como se han llamado siempre, pero uniendo una firma, una marca comercial, por ejemplo la de Sol, es la más característica de todas, porque va a ser la de Sol, va a ser la del centro de Madrid, pero da la sensación que va a ser una tónica general. Lo que espero es que pongan el aire acondicionado. Ya. O sea, ya que las empresas privadas van a pagar por hacerse publicidad y que eso es lo que es, me parece estupendo, pero que eso sirva y que parte de ese dinero se destine para que los viajeros vayan en condiciones, ¿no? Como por ejemplo en la línea 5 de metro, que como es una de las más antiguas, pues tiene que sufrir, por ejemplo, que la gente vaya verdaderamente abrasada, sudando, de una forma absolutamente injusta, después de pagar un dinero para ir en el metro para que lo desplacen. No gratis, ¿eh? Estos sí pagan y encima tienen que pasar calor. Okay. Nada, que lo patrocinen también. Así ya no tienen ninguna cosa. Ya lo patrocinan. No, pero digo, ¿no? Aparte, que si no tienen bastante para eso, pues que lo patrocinen también y así no tienen excusas. Claro. Así que eso esperamos, que ya que van a ganar un dinero gracias al patrocinio, bueno, pues que se destinen el bien de los viajeros, que son quienes sostienen el metro. Bueno, con esta agenda cultural nos vamos. Borja y Jorge Cañaveras tendrán a saber más cosas dentro de 7 días para recomendar a nuestros oyentes, y durante todo el verano, por supuesto, que vas a estar aquí con Martín Espósito. Muchas gracias, Borja. Muchas gracias. Chao. A vosotros. A un dulce recuerdo que lloro otra vez. Y vamos allá con ese ranking de los best, en ese ranking de las películas sobre el oeste, muchísimas y muy importantes a lo largo de la historia. Hollywood, o donde sea, ha presentado muchas películas que ahora se reponen, en gran parte de ellas, a lo largo del verano. Silvia Casasola nos ofrece ese ranking. Es que además hay un periodo estival, que normalmente, pues ya sabes que hay muchísimos canales, y dicen, a ver, pues ¿qué ponemos? Pues ya está, películas del oeste, que gustan a toda la familia, a los mayores, a los pequeños. Me están poniendo una miradita Borja, porque creo que él no está muy de acuerdo. Pero bueno, hay clásicos, hay más modernos. No vamos a poner las 101 películas que por lo visto hay, que son una cosa tremenda del oeste, pero hemos escogido entre ellas el ranking de las 11 mejores. Las 11 mejores películas de todos los tiempos. Y bueno, como veréis, las hay más antiguas y más modernas. De tal modo que empezamos con una del 2012. ¿Sabes qué es un cazarrecompensas? Mata a gente. ¿Le dan una recompensa? Cuanto más malos, mayor recompensa. Estamos hablando de Django Desencadenado. Bueno, pues esta película además es una versión bastante moderna del oeste, ha gustado muchísimo y ha entrado pues en esta lista que publica 20minutos.es y que la han elegido entre muchísimos, entre miles de lectores, como la undécima película, o sea que esa sería la última que está en nuestra lista. Pero ahora vamos a pasar a un clásico que se estrenó en 1939. Y algunos oyentes veteranos de nuestro programa, de la época incluso de Turno de Noche, reconocerán esta sintonía porque encabezaba el callejón del escribano. ¿Y qué película es? Pues nada más y nada menos que La Diligencia. ¿Quién aparece? Pues ¿quién va a aparecer? El mítico John Wayne, al que le llamaban el Duque. Y en el número 8 nos vamos ya a una un poquito más cercana en el tiempo. Es en 1985. A ver si os suena. Los deseos del señor a veces son muy misteriosos. ¿Habéis dejado entrar a un predicador en Carbon Canyon? Un hombre sin espíritu está acabado. Pero un predicador puede devolverles la fe. En no efecto, es el jinete pálido. Bueno, esta voz, además, totalmente reconocible. ¿Quién puede ser? Pues Constantino Romero, cuando estaba haciendo el doblaje de Clint Eastwood. Conozco a un hombre, un comisario encargado de mantener la paz y hacer que prevalezca la justicia. Eastwood, además, esta película la dirigió y la protagonizó e interpretaba a un sacerdote muy particular, que bueno, pues además de ejercer su predicamento y dar pues su postula sobre el tema de la Biblia, pues utilizaba sus armas para poner al pueblo en condiciones y que los malutos se fueran de allí. Y nos vamos al número 8. Y esta música sí que es muy reconocible. Aquí en 1960 podríamos ver a Yul Brynner, a Eli Wallach y también a Steve McQueen. Estamos escuchando Los Siete Magníficos, una película también muy seguida por la gente y yo creo que una de las bandas sonoras que tiene más aceptación y que enseguida que se escuchan los primeros compases, la gente la reconoce. Y subimos al puesto número 7 de la lista. En esta ocasión nos situamos en 1959. Quien canta es Dean Martin. Sweetheart, darling, just my rifle, pony and me. La canción My Rifle, My Pony and Me era de la película Río Bravo. ¿Y quién estaba también? Pues John Wayne. Era un fijo de las películas del oeste. Y del número 7 pasamos al número 6. Aquí dicen que ha sido usted condecorado. Sí, sí. ¿Y le han destinado a usted ese puesto? En realidad, señor, ha sido a petición mía. Esta es bastante más moderna, es de 1990. En esta ocasión, el protagonista es Kevin Costner. Sí, señor. Antes de que no exista. La película fue oscarizada, la dirigió también el compositor de la banda sonora, John Barry. Tenía además una banda sonora fantástica que ambienta perfectamente todas las imágenes. ¿Y quién no se acuerda de ese lobo que le llamaba Calcetines por su típica característica en las patas? La película, pues bueno, quien no la haya visto, parece ya que iba a terminar un poco mal, pero bueno, la cosa parece que luego en el fondo se termina de arreglar. Yo creo que todas las películas que estamos comentando son muy recomendables. Y en el número 5 nos vamos a un clásico, pero de 1956. A man will search his heart and soul, go Estamos escuchando una canción que interpretan los Pioneers y es en la escena final que también está el Duque, o sea que aparece John Wayne, y es la película Centauros del Desierto. En esa escena final él regresa a caballo y llevan los lomos del caballo a una jovencísima Natalie Wood que había sido secuestrada por los indios y conseguía devolverla a la familia blanca. Y ahora nos vamos al número 4. ¿Y con quién? Pues yo creo que con los compases lo vamos a identificar rápidamente. Prepara tres cajas. ¿Eh? Hacéis muy mal en reíros. A mi caballo le molesta la gente que se ríe. Se figura que quieren burlarse de él. Pero si me aseguráis que le pediréis perdón, con un par de coces en la boca saldréis del paso. De 1964 se trata de Por un puñado de dólares. Aquí aparece Clint Eastwood. ¿Y qué imagen lleva? Pues ya sabéis, el típico poncho, su cigarro puro y el sombrero. Y mucho tiro por aquí. Muy espagueti western. Y ya vamos al podio, que es ya el número 3. Director Sergio Leone, película de 1965 y, según los entendidos, la continuación de Por un puñado de dólares. Otra vez aparece Clint Eastwood y le acompaña Lee Van Cleef. En efecto, la música corresponde a La muerte tenía un precio. Vamos con el número 2 del podium. En esta ocasión nos vamos a 1992. Tu cara de cona, contesta. Yo soy el dueño de este local. Se lo compré a Grilly por $1,000. Ni Grilly ni hostias. Baje ese rifle. ¡Quieto! En la escena está Jim Hackman, está Clint Eastwood y, bueno, también en la película participa Morgan Freeman. En efecto, es la película Sin perdón. Ha matado a un hombre desarmado. Pues debió armarse cuando decidió robarme el perico, hijos de perra. Usted es William Manny de Missouri, el asesino de niños y mujeres. Así es. Clint Eastwood también dirigió la película y, bueno, pues aquí se ve a un antiguo vaquero que era, pues eso, más mayorcito, maduro, que intenta hacer, pues, algún trabajo y al final, pues, se ve envuelto otra vez en una serie de fechorías que él, pues, había dejado atrás. Y ya, en el número uno de la lista, según los lectores y según los seguidores de las películas del oeste, es... El bueno, Clint Eastwood. El feo, Eli Wallach. Y el malo, Lee Van Cleef. De 1966. Esta es la number one de todas las películas del oeste. Así que si os habéis dado cuenta, prácticamente se reparte todo entre Clint Eastwood y John Wayne. Y luego, así como director, pues también de bastante peso, otra vez Clint Eastwood y John Ford. Si vosotros, oyentes de La Rosa de los Vientos, pues coincidís con esta lista, fenomenal. Y si queréis incluir alguna, pues nada, nos lo enviáis a rosa.vientos@onda0.es, almohadilla Rosa Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Hace tanto tiempo que ocurrió, el escenario era un país pobre, sus ciudadanos casi mudos, sin posibilidad de expresarse, de contarlo. Son los ingredientes necesarios para convertirlos en un blanco fácil. Una gran compañía decidió entonces que aquel era el lugar perfecto. Era una zona en la que los niños se morían de hambre, en el que la discreción estaba asegurada para aquellos experimentadores. En varios miles de aquellos niños fueron utilizados para hacer experimentos con un fármaco, una nueva medicina. Los resultados fueron nefastos. Una película sobre el asunto, El jardinero fiel, basada en una obra de John le Carré, narró la historia. Fue un auténtico aguijón en las conciencias. Se acerca una epidemia de tuberculosis. Afectará al mundo entero. Se espera ganar miles y miles de millones de dólares. Las compañías farmacéuticas están a la par con los traficantes de armas. Sobornos, encubrimientos, tumbas sin nombre. Tampoco. Esa gente mata a cualquiera. Parece ser que se han convencido de que había una conspiración de la que somos cómplices. Han puesto precio a tu cabeza. Nunca sabrás quién encargó el trabajo. Así funciona el asesinato empresarial. Hay cosas muy feas debajo de las piedras, sobre todo en jardines extranjeros. Y ahora ha vuelto a suceder en la India. Nuevamente los indefensos han sido víctimas de este tipo de experimentos. Hablamos sobre este asunto y en general sobre la problemática que nos afecta y sobre la que profundizamos esta madrugada en La Rosa de los Vientos con Miguel Jara, autor de libros como Traficantes de Salud o recientemente, lo ha publicado en la editorial Península, Laboratorio de Médicos. Miguel Jara, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno, ¿qué hay? Miguel, tú dices que dudar es una demostración de salud en democrática. Y tú dudas muchas veces de este tipo de experimentos y de la legalidad con la que se efectúan, ¿verdad? Bueno, hay que mantenerse escépticos, ¿no? Ante los pasos que da el poder y ante los negocios que se están montando en una sociedad como la nuestra, que ya se le ve el plumero y empezamos a reaccionar, ¿no? En el caso de la India o en el caso que hemos contado que se narra en esta película, en El jardinero fiel, ¿es habitual que este tipo de experimentos se lleven a cabo? Sí, sí, por desgracia has hecho una introducción muy muy espectacular, muy peliculera, pero es que la realidad siempre supera la ficción. O sea, os habéis quedado incluso cortos para el que quiera pensar que era todo como muy espectacular y muy peliculero. Los ensayos clínicos cada vez se hacen más en países pobres o en países en vías de desarrollo, que se suele decir. Los países que he elegido suelen ser Sudáfrica, Brasil, China, India, ¿no? Son los grandes, China también, sí, claro, lo has citado, los grandes absorbentes de ensayos clínicos de las multinacionales farmacéuticas occidentales. Y, hombre, las razones, que supongo que es lo que me vas a preguntar a continuación, son fáciles de entender y ya lo habéis explicado con ese corte de la película. Primero encontramos poblaciones empobrecidas que necesitan ganarse la vida de alguna manera, en la miseria. Entonces prestan su cuerpo a la ciencia pues de una manera más rápida, sin pensárselo mucho. Son poblaciones también con unos niveles culturales, por desgracia, menores que aquí. Están menos informadas de lo que les puede ocurrir por participar en ensayos clínicos. Luego también sus gobiernos están deseosos de grandes inversiones. Como son países pobres, están deseando que grandes empresas con productos interiores brutos enormes, más grandes que muchos países de estos incluso, pues hagan inversiones, muevan el dinero en ese país. Y luego también hay que reconocer que las legislaciones de nuestros países occidentales en materia de ensayos clínicos y de ética y de farmacovigilancia son muchísimo más rigurosas que en aquellos países, con lo cual las multinacionales farmacéuticas no se lo piensan dos veces. En legislación y normas más laxas, pues allí que nos vamos, el precio más barato, mayor rentabilidad, pues no se lo piensa mucho. En el caso de la película, estos hechos que todavía están en los juzgados en algunas ocasiones, porque los afectados o las familias de los afectados siguen pidiendo indemnizaciones por aquello, ocurrió en Kenia y el caso todavía está vivo pese a que han pasado bastantes años. Sí, yo ya he dejado de seguirlo, ya no sé la actualidad realmente de ello, ¿no? Lo seguí durante un tiempo, hace como 5 años, y lo que sucedió en el estado de Kano, que es el estado más grande de Nigeria, es que Pfizer, que es la multinacional más poderosa del mundo, la que más factura, ensayó durante una epidemia de meningitis. Había una epidemia de meningitis y 200 niños fueron utilizados como cobayas, al parecer, según denuncian los padres, sin el consentimiento informado, legal y por escrito que hay que hacer antes de que sus hijos o de que cualquier persona participe en un ensayo clínico, ¿no? Y lo que sucedió es que, bueno, por una parte es una falta de ética aprovecharse de que en un país hay una epidemia de algo para experimentar sobre la población, más si cabe si son niños. Y lo que sucedió es que un montón de ellos murieron, otros quedaron sordos y otros quedaron ciegos. Es cierto que durante muchos años se ha dilatado el proceso y gracias a Wikileaks precisamente supimos los manejos de la embajada de Estados Unidos en Kenia y los laboratorios, el laboratorio Pfizer, cómo presionaron desde el laboratorio y desde las autoridades estadounidenses para que se retrasara el juicio. Lo torpedearon por explicarlo de una manera. Luego dirán que somos conspiranoicos, pero esto es lo que revelaron los documentos de Wikileaks, lo que ya imaginábamos muchos antes, lo que ya narró en su libro y la película que se basó en el libro de Le Carré, nos lo confirmó Wikileaks y Julian Assange con los documentos. De todas formas, yo creo que has dado ahí con el dedo en la llaga, ¿no? Que la gravedad está o en saber dilucidar o saber intentar sacar esas pruebas de cuando esa experimentación con medicamentos se hacen en pacientes que dan su consentimiento o en pacientes que realmente a lo mejor han dado su consentimiento pero no lo saben, no están informados o realmente es que ni lo saben, son ignorantes totales, piensan que les están dando un tratamiento y lo que están haciendo es encubierto hacer esa experimentación. Sí, esa sin duda es la clave, claro, por eso en nuestros países es más difícil encontrar personas dispuestas a participar en ensayos clínicos. Mira, yo os voy a dar dos datos. Fue en abril de 2010, yo estaba leyendo un libro que se llamaba Cazadores de Cuerpos, precisamente escrito por una periodista de investigación, Sonia Sack, es medio neoyorquina, medio hindú, y ella lo que revelaba era precisamente que hay un gran mercado de consultoras dedicadas expresamente a realizar ensayos clínicos en países pobres, y algunas se ofrecen al mejor postor con frases como la India, una oportunidad para realizar ensayos clínicos valorada en $1,000,000,000. Buscan población, buscan mercado, buscan carne humana que se preste fácilmente a este tipo de ensayos. Ella lo llama cacería de cuerpos para alimentar el negocio de los ensayos clínicos. ¿Sabéis lo que sucedió cuando yo me estaba terminando de leer aquel libro? No me lo había terminado de leer cuando murieron varias niñas en India, precisamente cuando GlaxoSmithKline y cuando Merck, dos grandes multinacionales farmacéuticas, estaban haciendo un gran ensayo clínico que duraba 2 años sobre la vacuna contra el virus del papiloma humano. Es decir, ensayaron esta vacuna que hoy se está poniendo en nuestro país y en todo el mundo prácticamente para combatir el cáncer de cuello de útero, lo ensayaron en India, murieron cuatro niñas, aquello tuvo muy poca repercusión y hay que extrapolar datos. Se están ensayando los medicamentos que ahora nos tomamos aquí, se están ensayando en países pobres con estos resultados en algunas ocasiones, y luego resulta que esta misma vacuna ahora mismo tiene una polémica enorme. El martes hay una rueda de prensa en Madrid para pedir su retirada porque ha fallecido la primera chica en Asturias hace ni siquiera un mes, precisamente tras ponerse esta vacuna. O sea que esto no deja de poner los pelos de punta a cualquiera, ¿no? O sea, fármacos que se ensayan con funestos resultados en Oriente, luego se toman o se ponen en Occidente y también con funestos resultados. Pero esto respondiendo a la primera pregunta de Bruno, es el pan nuestro de cada día. O sea, Merck, el laboratorio que produce, uno de los laboratorios que vende la vacuna contra el virus de papiloma humano, en aquel momento en que yo leí el libro, ya este libro contaba que era uno de las grandes multinacionales farmacéuticas que más ensayos clínicos estaba realizando en ese momento en los países empobrecidos. Vamos a dar algunos datos generales que ha estado buscando Martín Espósito sobre cómo es la regulación, el dinero que se invierte en este tipo de experimentos, los casos y las demostraciones de cómo han llegado hasta este punto este tipo de eventos, este tipo de experimentos. Martín Espósito, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Martín, la regulación al respecto, que evidentemente variará de un país a otro, pero en los países occidentales está muy clara cómo claro, es. Decía nuestro invitado que aquí es más difícil, evidentemente, poner en marcha ese ensayo clínico. Es más difícil por la legislación y más caro. En India, por ejemplo, ya que habéis mencionado el país, hace muy poquitos días el gobierno decía que iba a elevar las compensaciones para las víctimas de ensayos clínicos y se daba el dato de 2010, por ejemplo, en el que 22 personas fallecieron 22 personas en 2010 y por ello percibieron las familias alrededor de $90,000. 22 familias, $90,000. O sea, muy poquito. Y, bueno, en cuanto a legislación en nuestro país, pues tenemos que remontarnos al año 1990, la ley 25/1990, de 20 de diciembre. Entonces se aprobó un real decreto que la desarrollaba años después, en el año 1993, y finalmente fue sustituido por el actual Real Decreto 223/2004, que es el que recoge la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano respecto a la aplicación de la biología y de la medicina, tal y como se refleja también en la Directiva 2001/20 del Parlamento Europeo, con el fin de armonizar distintas legislaciones vigentes, como decías, Bruno, porque cada país tenía desarrollada su legislación y entonces este trataba de armonizar un poco la legislación en los países de la Unión Europea. En este Real Decreto se menciona también el Convenio de Oviedo y el Real Decreto de la Declaración de Helsinki, un poco el punto de partida de la investigación médica con seres humanos. Allá por 1964, en junio, la adoptó la Asociación Médica Mundial y desde entonces ha sido enmendada, se han ido agregando y clarificando distintos párrafos, y esta declaración señala que el progreso de la medicina se basa en la investigación, la cual, en el último término, tiene que recurrir muchas veces a la experimentación en seres humanos. En estos experimentos, dice también esta declaración, la preocupación por el bienestar de los seres humanos debe tener siempre primacía sobre los intereses de la ciencia y de la sociedad. Y en el 16 señala que hay que evaluar los riesgos y los beneficios. Hay que medir bien esa ecuación, porque estamos hablando, como decimos, de la evaluación experimental de una sustancia o de un medicamento a través de su administración o aplicación directamente a los seres humanos, los ensayos clínicos. En estos ensayos, por ejemplo, en nuestro país, para iniciarlo debe contar con el visto bueno del Comité Ético de Investigación Clínica y la Agencia Española del Medicamento, Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Tiene que evaluar, lo que decíamos, beneficios, riesgos, los participantes que hablabais, si consentimiento o sin consentimiento. En cualquier caso, sin beneficio potencial directo para el sujeto. Y en Estados Unidos, por ejemplo, dicen que hay quien participa en hasta 8 o 10 ensayos al año y pueden llegar a percibir en torno a los cerca de 20.000 euros por participar en estos ensayos. Que prácticamente se ha convertido en un trabajo, quiere decir. Sí, pero nuestra legislación personas. Dice que no debe haber ningún ánimo de lucro, sino que en ningún caso será, dice, tan elevada lo que van a percibir, la cuantía de la compensación económica por participar en estos ensayos, no puede ser tan elevada como para inducir a un sujeto a participar por distintos motivos del interés, salvo los motivos del interés por el avance científico. Luego finaliza el ensayo, se tienen que presentar los resultados, hay 90 días, una vez finalizado, esos son los pasos solo los principales de los ensayos clínicos. Que cuesta mucho dinero a las compañías farmacéuticas, eso no es excusa absolutamente para nada, pero son ensayos que resultan caros porque además se pueden tener unas consecuencias dolosas para ellos. En Estados Unidos hay ahora mismo en torno a los 55.000 proyectos, en las cifras que he encontrado, 55.000 proyectos. En nuestro país se invierte cerca de 1.000 millones de euros en I+D, esa fue la cifra de 2011, por parte de la industria farmacéutica. En concreto son 470 los millones, casi la mitad, 470 millones los que se destinan a ensayos clínicos. Esta cifra se ha visto reducida con respecto a 2010, pero aún así el dato de los últimos 8 años habla de un aumento del 82% destinado a ensayos clínicos, de los 258 millones de euros en 2003 a 470 millones de euros en 2011. Además, pues como decías, Bruno, pues ahí requiere mucho tiempo también, animales, también hay que probar con animales, se necesitan cientos de animales, al menos 2 años de investigación, dependiendo del ensayo, más de 6 millones de euros para conocer, por ejemplo, si un fármaco que puede convertirse en el futuro en un medicamento, pues posee la suficiente seguridad para administrarlo a los primeros voluntarios sanos, aproximadamente. Y luego, si existen, tú has tomado datos y has estado buscando algunos ejemplos, si existen casos como el de Kenia, como el de la India, pero casos en los que se demuestra que efectivamente a veces ocurren cosas muy graves para la salud de las personas que están siendo objeto, que se han convertido en objeto de esos experimentos. Ya habéis mencionado alguno. El último, así reciente, por ejemplo, en este 2012, hace escasas semanas, conocíamos el caso de los laboratorios franceses Servier, que realizaron en 2005 un ensayo clínico con un medicamento antidiabético, el Mediator. Fue retirado en el año 2009, 4 años después, fue probado sin advertir a los pacientes de los riesgos para la salud. Resultado, fallecieron 500 personas, se hospitalizaron cerca de 3.500 personas directamente con complicaciones asociadas al consumo. Sanción, bueno, pues como Servier no advirtió a 423 voluntarios, se estima que puede ser 3 años de cárcel para los responsables y unos 45.000 euros de multa. Ese es el caso de Servier. GlaxoSmithKline, una de las farmacéuticas que habéis mencionado también, el caso de antidepresivos Paxil y Wellbutrin, además de Avandia, otro antidiabético, pues este medicamento fue retirado en el año 2010. Incluso se menciona en este caso cómo los vendedores sobornaron a los médicos para que recetaran los productos, en concreto de GlaxoSmithKline, y la sanción, que ha sido muy sonada hace escasas semanas, pues la multa asciende a cerca de 3.000 millones de dólares americanos, bueno, pues eso es parecidos a los europeos. Y el de Pfizer, el caso de Trovan, que decía Jara, ¿dónde me he quedado? Pues el caso es que en 2009 se llegó a una especie de acuerdo y a partir de 2011 han empezado a abonar pues esa sanción a las familias. Decían que se había dilatado el caso porque querían comprobar a través de análisis de ADN que efectivamente eran esas las familias afectadas por el uso de los medicamentos. Y disculpas miles, disculpas, tenemos a Grunenthal hace muy poquito pidiendo disculpas por el medicamento retirado en 1961, la talidomida, o Obama hace poco, a finales de 2011, en un caso que descubrió la profesora Susan Roberby de la Universidad de Wesley, en el año ya 2010, advertía cómo presos, soldados, pacientes hospitalizados en Guatemala habían sido infectados con sífilis y con gonorrea por parte del gobierno de Estados Unidos. Incluso Clinton también pidió perdón, en este caso por el experimento también muy conocido, el experimento Tuskegee. Miguel, estabas asintiendo algunos de los datos que ofrecía Martín. Evidentemente hay muchas multas, hay juicios, hay dinero que han tenido que pagar las farmacéuticas, pero sin embargo los ensayos siguen. Ahora mismo en la India creo que se cifran en unos 2 millones el número de personas que están siendo objeto de este tipo de experimentos. Bueno, los datos la verdad es que los conozco todos, ¿eh? Me ha hecho gracia porque era como estar leyendo mi blog, ¿no? Era todo correcto, ¿no? Y por desgracia, vamos, ha estado muy bien el resumen porque toca muchísimos palos de la industria farmacéutica que todos son ciertos, desde los sobornos a los médicos, que como sabéis lo he documentado y lo conozco bastante bien, la realización de ensayos, todo el marketing que rodea también a los ensayos, ¿no? Cómo se imbuyen de ciencia estos análisis clínicos, pero en realidad la ciencia al final queda relegada y es sustituida o se pone al servicio del marketing. Me explico, por ejemplo, habéis citado al principio del todo la Convención de Helsinki. La Convención de Helsinki dijo que era antiético, que no era ético realizar ensayos clínicos comparando una nueva molécula de un posible medicamento con placebo si ya existe una molécula similar. Esto se está haciendo todos los días, o sea, todos los días se están comparando en función o con criterios de marketing medicamentos pretendidamente nuevos con placebo cuando ya hay otros existentes. Esto se hace, digo, para vender más, o sea, se hace porque es comercial, pues es decir, tengo una nueva molécula y que aunque ya existe otra, no me quiero enfrentar en un ensayo clínico a esa otra, no vaya a salir yo perdiendo y sea peor, porque a ver cómo se la vendo luego a los médicos. Lo que hago es que con las personas con las que estoy experimentando les ofrezco por un lado placebo, por otro lado mi molécula, pero esto es un engaño. Esto la Convención de Helsinki dice que es antiético. Si tienes un medicamento en el mercado similar al que tú estás analizando en un ensayo clínico, tienes que pelearte, entre comillas, en ese ensayo con la molécula ya existente para probar si es mejor o peor, y si pierdes pues se siente, ¿no? Pero bueno, están jugando con la vida de personas realmente, y solo por criterios de venta. ¿Qué responsabilidad firman las farmaindustrias con los países en los que supuestamente pues están haciendo experimentos con medicamentos legales? Me refiero a responsabilidad a la hora de tener que indemnizar, si hay un mínimo para indemnizar a esos pacientes. Vale, o sea, dices que qué acuerdos firman las industrias con los estados o con los pacientes. Con los estados, luego ya, claro, relacionado con los pacientes a la hora de hacer esa experimentación. Con los estados no lo sé, la verdad es que no me lo había planteado así, buena pregunta, investigaré. Pero con los pacientes sí que te puedo contar que solo hace 3 días, no me ha dado tiempo ni a ver el documento prácticamente, me ha llegado de una madre a la que una multinacional farmacéutica y a través del psiquiatra de su hijo tiene esquizofrenia, les ha invitado y les ha pasado el consentimiento informado, un documento como de 4 páginas para firmarlo o no, les ha pasado la intención, insisto, a través del psiquiatra, pero es una gran multinacional farmacéutica, en concreto no os voy a decir el nombre, pero es una de las que ha ganado muchísimo dinero con la pandemia falsa de gripe A, o sea, una multinacional muy grande. Bueno, pues les ha pasado un consentimiento informado que estamos analizando en el bufete. Como sabéis, ya monté hace meses es un bufete de abogados, yo llevo la parte de comunicación y Francisco Almodóvar la parte de abogados. Estamos analizándolo porque es muy característico de cómo están actuando las multinacionales farmacéuticas en concepto de ensayos clínicos en nuestro país. En nuestro país, insisto, esta es una madre, pues no sé si es de Cataluña la mujer, no se lo he preguntado, pero que esta multinacional quiere probar un nuevo fármaco muy parecido, insisto, a otros ya existentes. O sea, este es un ensayo clínico que de ciencia tiene poco y de marketing mucho, y lo quiere probar en su hijo esquizofrénico. Y lo que ya hemos empezado con este primer vistazo a ese documento que pienso publicar esta semana en mi blog, en miguelajara.com, lo primero que hemos visto es ya una serie de irregularidades. Por supuesto, la multinacional farmacéutica se cubre las espaldas en ese documento, que por supuesto han hecho sus abogados y han revisado de arriba abajo, se cubre las espaldas en todo. Pero observamos ya, nos llama la atención que en este ensayo, aparte de participar pocas personas, 600, diréis, bueno, son muchas, bueno, para un medicamento que es potencialmente peligroso y que ya existen otros similares, son pocas, 600 personas. Pero nos ha llamado la atención que participan personas de muchísimos países. Es decir, entendemos que esto es una estrategia de ese laboratorio de cubrirse las espaldas legalmente y de cara a la prensa si sucede algo negativo. Es decir, si alguien les fallece, al tener muy dividida a la población con la que están ensayando en muchos países, pueden decir, bueno, se trató de un error puntual en ese país. Sin embargo, si tú concentras los 600 en las 600 cobayas, si me permitís llamarlo así, si queréis ponerlo entre comillas, con las que se está experimentando en un solo país y sucede algo grave, es mucho más alarmante. Es como para plantearse la suspensión del ensayo, cosa que no sucede si tú pruebas, divides a las 600 personas en 25 países. Bueno, suspendes el ensayo en una parte de esos, o sea, en un país, pero no en los 25, ¿no? Bueno, es muy curioso. Lo vamos a analizar a fondo desde el bufete de abogados. Y en el blog, ya digo, esta semana lo publicaremos el documento, además, concreto, para que podáis ver, las personas que tenéis curiosidad por cómo es un documento legal de consentimiento informado para participar en un ensayo clínico, en vivo y en directo, vaya. Fíjate que al final el problema que se planteaba en la película, en El jardinero fiel, era de la fidelidad o no de esa persona, de la persona que había fallecido en la película, y sin embargo el problema que nos enfrentamos es de fidelidad hacia eso que después vamos a hablar con Ignacio Monzón sobre este tema, sobre el juramento hipocrático y sobre la ética en este tipo de experimentaciones, en cualquier cosa que tiene que ver con la salud. Es ese tipo de fidelidad que nos afecta aquí, ¿no? Bueno, sin duda, bueno, además está muy bien planteado, ¿no? Porque fidelidad de quién con quién, de las personas que... A ver, ¿por qué participa una persona en el ensayo? Primero, suelen participar estudiantes en necesitado de dinero, las cosas como son, ¿no? O sea, chavales jóvenes que para pagarse los estudios, pues realmente es así, se participan en el ensayo. No tienen un gran compromiso con la ciencia, pero nos lo suelen vender como que esas personas están comprometidas con la ciencia, ceden su cuerpo a la investigación científica en pro del avance de la humanidad, pero luego el compromiso es... o con uno mismo o a lo mejor inocentemente con la ciencia, pero lo que es seguro es que el laboratorio de todo eso se aprovecha para poder tener personas y cuerpos con los que experimentar. O sea que todo esto del compromiso habría que, como dices tú, replanteárselo, ¿no? De quién con quién, si es que realmente es un gran negocio. Ahora mismo hay un montón de consultoras, se conocen por el acrónimo de CRO, que son, ya digo, organizaciones independientes que realizan ensayos clínicos. Son consultoras dedicadas con los cuales los grandes laboratorios externalizan la realización de ensayos clínicos. Y ya sabéis en qué consiste esto en una sociedad de mercado tan agresiva como la nuestra. Pues una empresa que subcontrata a otra le aprieta al máximo para que le exigirle la máxima calidad al menor precio. Pero claro, es que la materia prima en este caso, en este negocio, son personas. No estamos hablando de chorizos o de ordenadores o de sandalias de plástico para ir a la playa. Estamos hablando de que se va a utilizar a un montón de personas como cobayas. Y sin duda esto se hace en los países pobres por los motivos que hemos comenzado la charla, ¿no? Porque legislaciones laxas, gobiernos que dan muchas facilidades porque están deseando obtener ingresos, falta de información, nivel cultural más bajo, en fin, todo esto. Y la Organización Mundial de la Salud y esa plataforma que tienen de registro internacional de ensayos clínicos, ¿no hace nada al respecto? Me vas a permitir venderse un poquito más, ¿no? ¿Cómo? Venderse un poquito, ¿no? En el mal sentido de la palabra, ¿no? Porque la Organización Mundial de la Salud hace cosas que a veces son difíciles de explicar un poquito, ¿no? Bueno, sí, ya hemos citado la pandemia. No vamos a seguir, ¿no?, hablando y empleando minutos de radio en la falsa pandemia de gripe A, ¿no? No, vamos a ver. Durante los últimos años, por todo esto que estamos hablando, porque es un tema muy bien elegido esta noche en el programa, es un tema que puede parecer muy técnico, pero es que afecta a muchísimas personas, nos afecta a todos realmente, porque luego estamos consumiendo este tipo de fármacos. Ha habido muchos escándalos, como había citado a lo largo de toda esta entrevista, y esto ha provocado que las instituciones encargadas, la Organización Mundial de la Salud y otras, de la farmacovigilancia y de que todo funcione correctamente en torno a los medicamentos, estén presionando a la industria farmacéutica para que haga públicos sus ensayos clínicos. Porque claro, es muy curioso, estamos diciendo que todo esto es ciencia con mayúscula, pero fijaros qué calidad de ciencia, que a día de hoy casi ningún gran laboratorio hace públicos los ensayos clínicos. No es un mundo ni un ámbito nada transparente. La ciencia tiene que ser transparencia y tiene que ser compartir los conocimientos con todo el mundo. Los ensayos clínicos de las farmacéuticas tenían que estar publicados en Internet y abiertos a todo el mundo. Es lo que ahora, tras sufrir muchas presiones, falta de credibilidad, falta de ética, mala imagen de la industria, empiezan algunos laboratorios a publicarlos, incluso, pues bueno, a vender también y a presumir de que ellos son transparentes y abiertos y publican todos los datos de sus ensayos clínicos. Pero eso es por toda la suciedad que se ha producido durante estos últimos años. Es que las revistas más prestigiosas de medicina han dado mucha caña con la manipulación de los datos de los ensayos clínicos, que esta es otra. Estamos hablando y dedicando el programa a cómo se hacen los ensayos clínicos, pero luego, si os fijáis, el financiador, que es el laboratorio, es el que controla todos los datos y es el que controla a los médicos que van a publicar en su nombre o no en las revistas científicas más prestigiosas, y por lo tanto han colado muchísimas informaciones en prestigiosas revistas médicas donde solo se contaba o se solía valorar la parte positiva, los datos positivos que se conseguían en los ensayos sobre medicamentos, y se ignoraban, apartaban, ocultaban o minimizaban la parte de efectos adversos y de graves daños. Todo esto está suponiendo una pequeña revolución ética y ya se están abriendo páginas y los laboratorios empiezan algunos a presumir de transparencia exhibiendo los datos, que es lo que debieron hacer desde el principio, vaya. Miguel Jara, como siempre ha sido un placer compartir contigo unos minutos, una charla hablando en definitiva, y eso es lo que tú propones, el periodismo comprometido en relación en esta ocasión al mundo de la salud, en el mundo de los experimentos clínicos, de los experimentos con fármacos. En miguelejara.com ya saben todos nuestros oyentes que pueden conocer muchísimo más sobre tu trabajo, tus investigaciones y el resultado a tus estudios, algunos de los cuales pues de vez en cuando te pasas por aquí, por nuestro programa, y nos los comentas, y nosotros te lo agradecemos muchísimo. Lo hacemos una vez más. Un fuerte abrazo, Miguel. Fuerte abrazo y muchas gracias a vosotros por preocuparos de estos temas que no suelen aparecer mucho en prensa y sobre todo de esta manera tan profunda. Muchas gracias, Miguel. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Ya son casi las 4 de la madrugada, ya es casi hora de finalizar. Unos últimos apuntes os damos. Los ganadores del concurso de esta noche, los que habéis dado vuestra respuesta a la incógnita de esta madrugada en La Rosa de los Vientos. ¿Quién era el personaje oculto? Se trataba de Peter Sellers. El ganador es... Pues el ganador es... Betty Bo. Así escribe, ese es su nick. Betty Bo es el ganador que ha adivinado que Peter Seller era nuestro personaje. Pero es que lo ha adivinado a la 1:09. Uh-huh. O sea, con las primeras pistas que podría ser, imagínate. O sea, que ha sido Betty Bo súper rapidísimo o rapidísima, porque no sabemos muy bien si es chico o chica. Bueno, Betty, lo digo. Nunca se sabe, ¿eh? Bueno, quién sabe, evidentemente tampoco es un hombre, eso está claro. Bueno, pues ha sido la ganadora del concurso de esta madrugada. El personaje oculto se trataba de Peter Sellers, ese actor absolutamente inolvidable por sus películas, por su obra y también por una vida realmente singular, la que ha tenido. Como singular va a ser lo que tendremos mañana, ¿no? Mañana vamos a tener a dos invitados muy importantes y hablaremos largo y tendido sobre un tema que pensamos que os va a interesar. Será a partir de la 1 de la madrugada a las 12 en la Comunidad Canaria. Quedaos en la sintonía de Onda Cero. Llegan las noticias y después os dejamos en buenas manos con el doctor Beltrán.